sobre un tema determinado, por eso se habla de biografía canónica. Entonces está esa y la de un hispanista francés que se llamaba, o se llama, porque todavía no falleció, Jean Canavaccio, que es otro de los grandes cervantistas de actuales y de siempre. Entonces, entre esas dos, todo lo que digamos se tiene que saber sobre Cervantes están en esas dos biografías. Bueno, entonces, Florencio Sevilla para mí es alguien que goza de mi estima científica y luego varias de nuestras compañeras y amigas, por ejemplo, creo, está Toto, si no me equivoco, si me la enseñan un poco, sí. Toto está manejando la edición que llaman de la RAE, de la Real Academia Española, en origen establecida para el 400 aniversario de la primera edición del Quijote, en 2005, que dirigió, digamos, los que somos del gremio, pues no la llamamos de la RAE, la llamamos la edición de Paco Rico, porque Paco Rico, Francisco Rico, profesor de la Universidad de Barcelona, fue el que dirigió todo un equipo, bastante grande de hecho, de filólogos que van revisando todos y cada uno de los capítulos del Quijote, que dan para mucha revisión, por ese problema que les digo. Porque es que hay faltas de ortografía, pero luego a veces, o sea, faltas de ortografía no de Cervantes, del cajista, del que está componiendo, eso se llama componer. Fe de ratas. No, la fe de ratas. Es que no existe, la fe de ratas debería venir... En el siglo XVI, que sí se hacían fe de ratas, pero eran libros más caros, y el Quijote no era un libro caro, se ponían al principio. Sí, ahí sale la costumbre, la base de las fe de ratas. Bueno, entonces, el filólogo, la filóloga que hace la edición crítica tiene que decidir mucho, aunque parezca una cosa ilógica, porque solo hay un testimonio, que es la edición príncipe, no hay más. Entonces, no tendría que tener mucho problema, ¿no? Porque se copia y ya, pero pues no, no se copia sin más. Y hay momentos, muchos, en los que el filólogo o la filóloga tiene que decidir, no siempre es fácil decidirlo, si lo que está viendo, el problema que tiene delante es que así se decía en el siglo XVII, o es que realmente el cajista se le fue la mano y entonces pone una vocal donde no es o una forma donde no es. Entonces, con mucho gusto. ¿Está corregida? Sí, no, esa está corregidísima. Sí, también. Lo que pasa es que es... Esta es de las últimas, aunque el texto no es tan nuevo. O sea, Florencio Sevilla tenía ya hecha la edición. Lo que pasa es que la editorial, que en este caso se llama Penguin Clásicos, le pidió revisar el texto, porque pues incluso a los editores se les pueden pasar erratas que no venían en el texto original, la revisó y la publicó en Penguin Clásicos. Penguin Clásicos está sacando unas obras interesantes. Por ejemplo, tiene una subcolección de clásicos mexicanos. Interesante. Bueno, pues al pie del comentario de Keka, eso es lo que les quería decir. Puede haber variaciones, luego nuestra amiga Rocío está manejando una que es que no es una edición crítica, sino una adaptación al español moderno, de Andrés Trapiello, que es un escritor español. Ya sabe Rocío que yo les aconsejo leer adaptaciones porque el curso trata de la obra original en sí misma, pero bueno, por lo que vimos el otro día... No es que traicione el espíritu de la época, de vez en cuando sí traiciona el vocabulario de la época. Bueno, volvemos entonces a nuestro amigo Sancho que dice, no era sino Rubión. O sea, ni siquiera era trigo del bueno, era el trigo del malo. Bueno, del menos bueno, vamos a decir así. Quijote, bueno, yo, Alonso. Yo aquí tengo una pregunta. Ah, sí, perdón, sí, te corté. Por ejemplo, no, en el caso de no era sino Rubión. Sí. ¿Cómo lo dice Sancho? O sea, lo dice como, bostezo, no era sino Rubión. Ah, o lo dice... Era una muy buena pregunta. Sí, pero, vamos, si quieren, o sea, retomamos ¿qué esa... sentido lo dice? Dice Alonso Quijano, pues haz cuenta que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados de sus manos. Ah, en la nuestra, la 368, el capítulo 31, la primera parte. Creo. 368, muy al principio. Y si miraste, amigo, el trigo... Y si miraste, amigo, el trigo, era candeal o trechel. Ese sería, a mí me queda clarísimo. Alonso Quijano. La ilusión. Y Sancho tiene... respondería algo así: no era sino Rubión. Ah, ok. O sea, como. O sea, no despreciando, esto es importante. Digo, aquí es la primera casi vez que le vemos hablando, entonces pues ya iremos viendo el tono. Okay. Y es la primera parte en la que, en términos generales, Sancho parece como: ¿qué tipo más raro? Pero yo, pues acaso, me voy a pegar, porque parece que sí, voy a haber mundo. Voy a tener aventuras, algo ganaré, pero es curioso porque en el personaje de Sancho, digo, a mí me parece curioso, por la extraordinaria habilidad que tiene Cervantes para hacernos olvidar algo que pudiera parecer como muy evidente, y es que Sancho está ahí entre otras cosas para ganar dinero, ¿no? Nadie se mete. O sea, él se coloca de escudero, pero porque va a ganar algo. Y rápidamente... Pero sí se da cuenta de que está medio... Sí, claro. Si les parece, vamos a ir respondiendo esa cuestión poco a poco. Esta no es, digamos, una respuesta definitiva, que yo te diga así, no, te la vas a creer, no. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que desde muy pronto, y habrá algún otro episodio en el que lo veamos, Sancho quiere creer. Entonces, desde muy pronto, él quiere creer y está dispuesto a comulgar con ruedas de molino, nunca mejor dicho, concretamente de molinos que eran gigantes, ¿no? Y él, como en el episodio de los molinos, que Alonso Quijano ve como gigantes, dice, aquí hay algo que está muy raro, porque yo por más vueltas que lo doy, aquí gigantes no veo. O sea, y además se va a pegar un tostalazo, como dicen en mi tierra, que se va a estrellar contra el molino. Pero no hay muestras en el personaje como de decir, me estoy negando al Quijano, me lo estoy tomando a chiripa. Como por ejemplo, cuando leamos, creo que dentro de 2 semanas, si no recuerdo mal, el famoso episodio del llamado Donoso Escrutinio, que incluso hay cuadros historicistas en España, en el Prado mismo, en la colección del Casón del Buen Retiro. Este es el famoso episodio de la purga de la biblioteca de Don Quijote, que se llama así, el Donoso Escrutinio. Ya en su momento explicaremos qué quiere decir, tanto Donoso como Escrutinio en este contexto. Y ahí es muy distinta la actitud, pues Sancho no sale en ese episodio. Están el cura, el barbero, el bachiller Carrasco, el ama, la sobrina y creo que nadie más. Entonces, Sancho no está. Y ellos, la actitud de ellos para con Don Alonso Quijano, para con el Quijote, que tampoco está porque está en la cama el hombre, ¿no? Sobreviviendo de la primera salida y de la tunda de la madriza, nunca mejor dicho, que le han pegado en la primera salida y de las varias que le quedan. La actitud de estos personajes es muy distinta a la de Sancho Panza. O sea, desde el principio ninguno se lo cree. Aunque luego también leeremos el fragmento de un episodio ya muy posterior, porque ya es el final de la segunda parte, en la que incluso ellos parecen de alguna manera, si no creer la obsesión, que más. O sea, en la época muchas veces se decía locura, por lo que nosotros hoy diríamos obsesión. O sea, la palabra es locura, pero en realidad tenemos que comprender culturalmente algo parecido a la obsesión. No a que se te vaya a la cabeza, te pongas un tricornio y te creas Napoleón, sino a que, como está ocurriendo aquí, tú estás enamorado de una porquera, probablemente de origen morisco, de origen moro, que eso es una cosa que preparando el curso pues yo no sabía, pero leyendo justo la edición de Paco Rico y un par de artículos, me sorprendió mucho y es interesante porque van a ser unos personajes, ya les dije, en el Quijote no sale ni un solo judío ni nada que huela a judío, pero sí salen moros y moriscos y muchos, además, no ni uno, ni dos, ni tres, tanto en España, digamos, porque tiene, y ese lo vamos a leer, el famoso episodio ya al final de la segunda parte en que Sancho Panza se encuentra con un antiguo vecino suyo, el morisco Ricote, que está de regreso en España de forma clandestina. Cómo, y esas sí que no las vamos a leer por la lógica del curso, las historias moriscas, que hay muchísimas, pero muchísimas en el Quijote, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Que ya les contaba cómo es el mecanismo de Cervantes para este tipo de historias, para este y para cualquiera. Tú tienes, digamos, la narración principal, que es Alonso Quijano y Sancho Panza, con su caballo y su rucio por los campos de Castilla, Aragón y Cataluña, en cada una de las dos partes. Luego, poco a poco, o ellos entre sí se cuentan historias, de hecho vamos a ver algún ejemplo brevemente hoy, o alguien viene y les cuenta una historia, o participan de una tertulia, y entonces dentro de esa segunda historia, uno de los personajes de la segunda historia, es decir, no de la realidad que tienen delante de Alonso Quijano y Sancho Panza, sino de la realidad del relato contado, cuenta a su vez una historia, y eso llega hasta tal nivel de virtuosismo, les decía que eran los momentos en los que uno, si no lo está leyendo tranquilamente en su sofá, no viendo el jardín y relajadito, se puede perder en el Quijote, porque puede llegar a ocurrir, o sea, como lo leas rapidito en el metro, o te pasas de estación, o no te enteras de nada, una de las dos cosas, ¿no? Entonces, digo, en Madrid, porque aquí pues el metro de la Ciudad de México es distinto, sobre todo porque no se puede leer. ¿Tienes que nadar o evacuar? ¿Eh? ¿Tienes que nadar o evacuar? ¿Qué tienes que nadar o evacuar? No puedes leer el Quijote, estoy de acuerdo. Entonces, es una filigrana de historias. Ahora realmente estamos en el primer nivel, o sea, realmente estamos con los dos, o bien se intercambian cartas, como el otro día, o bien se intercambian historias, bueno, un reporte, ¿no? Uh-huh. Como les pedí que leyeran, bueno, a lo mejor que claro, pero no se acuerda, porque como dices que lo leíste hace no, unos cuantos años. No, pero tarea hecho. Ah, bueno, está muy bien, muy bien. Así da gusto, la verdad. Inclusive, siempre he tenido la manía de que cuando sale un libro, uh-huh. los comentarios que leía el periódico, que ya no lo hago, uh-huh. pero lo hacía antes, cortaba los recortes, los metía en el libro. Qué bueno. Entonces, ahora que desenterré esto, me encontré dos. Mira qué bueno. Dos del 97, unos 450 años. Y una serie de 5 artículos que publicó Juan María Alponte. Ah, que es el editor científico de... Sí, es el editor de la edición Águila. Se mandó copiar. Si no recuerdo mal. Sí, claro, por supuesto, muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues qué bueno que hiciste los deberes. Esta conversación viene, o sea, la conversación de Alonso Quijano y Sancho Panza, esta que estamos leyendo, viene a continuación de que Sancho Panza se fuera al Toboso, un pueblo de La Mancha, un pueblo real, uno de los pueblos que sí nombra, porque Cervantes a veces nombra dónde están los personajes y a veces no. Entonces, bueno, eso ha dado lugar también a un exceso de imaginación por parte de los pueblos de La Mancha. Pero sí, aquí sí, aquí sabemos que va al Toboso y Toboso se puede visitar. No es que tenga mucho interés, pero se puede visitar. Es un pueblito de La Mancha, sin más chiste. Y ha ido a ver a la amada de Alonso Quijano. Lo que me interesa también ver en esta conversación que tienen entre los dos es explicarles cuál es el paradigma cultural del que hace burla Cervantes, pero que no es una burla tan sangrienta como a veces caricaturas, descripciones un poco caricaturescas, un poco matizadas y poco profundas del motivo y del origen del Quijote a veces hacen. En realidad Cervantes se burla, pero no se burla haciendo sangre. O sea, es que utiliza un paradigma cultural de su época, algo que todo el mundo conocía en la España de su época, o en las Indias de Castilla, como se llamaban en el momento, ¿no? Porque como decíamos el otro día, no solo que el Quijote llegara prácticamente íntegra a la primera edición, particularmente a la Nueva España, también al Perú, pero sobre todo a la Nueva España, es que, es una cosa bien conocida desde hace muchos años, los conquistadores llegaban más que con la Biblia, porque eso lo dejaban para los frailes, con los libros de caballería debajo del brazo, ¿no? Y poníamos el ejemplo famoso, digo, por no repetirme, del nombre de la California, que es un territorio mítico de una famosa novela de caballerías de la época que se llama Las Sergas de Esplandián. Además, los nombrecitos... ¿Las Sergas de...? Sí, sí. Las Sergas de Esplandián. Sí, los nombrecitos son como patas. En fin. Entonces, quería que vieran... O sea, no vamos a leer ni una sola novela de caballería porque son infumables. O sea, hoy en día no hay quien se las lea, salvo una, de la que en su momento hablaremos, que es la obra clásica del catalán, la gran obra en catalán, que es Tirante el Blanco. Es una obra del siglo XV. Porque además... ¿Del siglo XV? Del siglo XV. Este, ¿Tirar del...? Tirante, o tirant. ¿Tirante? El blanco, lo blanc. Tirant, lo blanc. Ah, hablabas en catalán, tú con razón no te entendías. Claro, por eso era. Pero tú tienes a quién preguntarle. Este, Tirante el Blanco, en español. Entonces, ese va a ser el único libro de caballerías, o el único de los dos, que se va a salvar de la purga de la biblioteca de Don Quijote. Y bueno, en su momento ya nos centraremos. Pero bueno, lo que nos interesa es intentar ver no tanto qué son los libros de caballerías, sino qué son los caballeros en los libros de caballerías. Y particularmente cómo es el amor de un caballero. Entonces lo que tienen aquí, esa conversación que está teniendo Alonso Quijano con Sancho Panza, es el choque, para que me entiendan y para, digamos, hacerlo de forma más pedagógica, entre el amor de las telenovelas y la dura realidad de un matrimonio de día a día, ¿no? Bueno, pues Sancho Panza trae la dura realidad de la realidad. Pues oiga, mire, no estaba enhebrando perlas, estaba criando puercos y cribando trigo y además del baratito. Y la ensoñación de nuestro amigo Alonso Quijano, pero que es una ensoñación como todo motivo de esperanza que le hace ir muy lejos, en realidad. Eso es lo que... O sea, esta imagen de la Dulcinea del Toboso, de la famosa Dulcinea del Toboso, o Alfonso Lorenzo en su nombre real, pues es lo que en realidad... Es un personaje muy curioso porque es mencionada y descrita, pues yo me atrevería a decir, innumerables veces en la novela, y no sale nunca. Alfonso Lorenzo nunca sale, nunca habla, nunca se la ve más que Sancho Panza. Sancho Panza es el único que la ve, bueno, y en un mínimo episodio Alonso Quijano, pero la ve desde una barda y la otra está lejísimo, y en fin, porque, pero antes de estar. Entonces, Sancho Panza es prácticamente, y creo que el bachiller, pero bueno, ya lo iremos viendo en su momento. Entonces, bueno, esto es lo que, por eso les pedí que leyéramos este capítulo, el capítulo 31, de esto va. Entonces vamos a ir intentando desgranar nosotros también, un poco deconstruyendo, pues esta ensoñación, porque como ven tiene un gran valor en realidad hermenéutico, histórico y literario. Bueno, pero su burla hacia el amor cortés, sí, que bueno, que tiene que un siglo de estar... No, el amor cortés tiene un origen medieval. Exacto. De hecho, es de origen árabe. O sea, el amor cortés, la codificación de lo que nosotros en Occidente llamamos amor cortés, es el llamado amor urí o amor del árab, que es, bueno, una forma de civilización islámica. No es lo de Leonor de Aquitania en Francia. Sí, pues eso es a lo que voy. Ajá. Eso se transmite a través de la península ibérica, pues a la frontera natural de la península ibérica, que son los territorios del actual sur de Francia, ¿no? Aquitania y en general los territorios de lengua occitana. Como probablemente muchos sepan, ya no, porque, pues bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, pero hasta por lo menos el siglo XIX o hasta el siglo XX, toda esa zona del sur de Francia, desde el Océano Atlántico hasta el Golfo de León, que como saben es el golfo que va de Marsella a Béziers, eso hablaba occitano, que es una lengua románica, distinta del francés, distinta del español, distinta al catalán. Bien. Esa es la lengua de los trovadores, pero los trovadores, digamos, establecen su ideal de amor cortés a través de los ideales del amor cortesano del Califato de Córdoba y del Califato de Bagdad, del siglo X al siglo XI. Entonces los primeros trovadores empiezan a escribir, digamos, empiezan a difundir sus obras en el siglo XII. Entonces digamos que hay un periodo previo de difusión a través de varios tratados, a través de la gente, por ejemplo, mozárabe, que emigra a lo que luego será Francia, y eso establece el ideal del amor cortés, que como, bueno, resumiendo lo que aquí nos hace falta, no les voy a hacer un tratado, ¿no?, de poesía trovadoresca, es el amado hombre es el vasallo, el súbdito de la amada, hasta tal punto que la manera de llamar a la amada más en general en los poemas del amor cortés, en los poemas occitanos y catalanes del amor cortés, es mi señor, no en femenino, en masculino, aunque se refiera, y todo lo demás está en femenino. Entonces, ¿cómo es el señor de la mujer? Sí, eso es muy normal. Vamos, es como acercar el amor. ¿No es una especie a nivel sentimientos de esa época, y a lo mejor también, como de querer creer en lo que se te dé la gana? Pues sí, es que eso es una cosa maravillosa para seguir vivo, ¿no? Porque la realidad es suficientemente dura como para que no tengas... Exactamente. Y eso, y de ahí se deriva, y de ahí se deriva el otro punto que les quería decir. Otra de las características y de los requisitos necesarios, pues si no es otra cosa, del amor cortés, es que el amado nunca toca a la amada. No la toca. Eso no. Entonces, si por eso es cortés. Bueno, es cortés porque es de la corte, es el amor de la corte, exactamente. De ahí deriva el adjetivo cortés, no al revés. O sea, cortés en origen es cortesano. Lo propio, no la persona, sino lo propio de lo que uno tiene que, de cómo uno tiene que comportarse en una corte ducal, real, en fin, la corte que toque, ¿no? Como, no nos vamos a meter, pero cuando vuelvan a leer tranquilamente el Quijote, o releer el Quijote, cuando lleguen a la segunda parte y empiece el episodio de los duques, de los que nosotros solo leímos, digamos, una parte ya posterior, pues es eso, es cómo comportarse en una corte real, pues una corte ducal, ¿no? Bien, la segunda característica es eso, no se toca, ¿no? Y la tercera característica es que el amado, el amador, el amante, ¿no?, es alguien noble, o por cuna, que es lo normal, o por comportamiento. ¿Y cómo se hace uno noble por comportamiento? Pues echándose como caballero andante, como dice nuestro amigo el Quijote o Alonso Quijano en varias ocasiones, a desfacer entuertos. Quédense con lo de desfacer entuertos. Aquistando virtudes. Quédense con lo de desfacer entuertos. Aquistar virtudes, pero quédense con lo de desfacer entuertos, porque en su momento explicaremos qué quiere decir eso, y a los lectores de la época, y por tanto a nosotros también, cuando lo entendamos, les está dando una pista de por dónde va el Quijote. la manera de hablar del Quijote. Vamos a hablar muchas veces de la manera de hablar del Quijote y de la manera de hablar de Sancho y de alguna otra gente, sobre todo ellos dos. Entonces, te pido por favor que sigamos, pues yo te aseguro. Bueno, ahí a ver, no estoy muy quijotesca, pero... No te preocupes. ¿A dónde era? Enseguida. Pues yo te aseguro que echando por sus manos hizo pan candeal, sin duda alguna. Pero pasa, adelante. ¿Cuándo le diste mi carta? Besóla, púsosela sobre la cabeza. ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta? ¿O qué hizo? Cuando yo se la iba a dar, ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte de trigo que tenía en la criba y díjome: poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. A lo que discreta señora, eso debió ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho, y en tanto que estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo. No se te quede en el tintero una mínima. Ella no me preguntó nada, mas yo le dije de la manera que vuestra merced, por su servicio, quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido en estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a manteles, ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. Es decir... Invento mucho. No te preocupes. En decir que maldecía mi fortuna, dijiste mal. Porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar a tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Tan alta es que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. Ahora iremos viendo esto, es que quiero terminar por lo menos pues la mitad de algo. ¿Cómo, Sancho? Hazte medido. Una cosa general, en el siglo XVII todavía funciona en español de forma normal, o sea, esto no es una cosa rara, es que hablaban así muchas veces, y se nota la diferencia entre Alonso Quijano, que aunque sea autodidácticamente, como probablemente fue el caso, ha estudiado y ha leído, y entonces está más familiarizado con un español que llamaríamos culto, por decirlo. Y si se fijan, él utiliza con mucha normalidad lo que se llama el pronombre enclítico, es decir, puesto al final. Bueno, eso, la norma del castellano, poco a poco lo fue cambiando en el siglo XVII y es de donde viene nuestra actual norma. No sé si tienen alguna familiaridad con el portugués sigue conservando la norma al final y al principio, o sea, depende de cómo esté colocado el verbo. Sí. Hazte medido tú con ella, y hasta arriba del todo, si la ves, besóla, la besó, púsosela sobre la cabeza, se la puso sobre... Fíjate, ahí están los dos, que es lo normal, los dos pronombres clíticos, puestos al final. Entonces, poco a poco el español lo va retrotrayendo, y es nuestra norma actual, y es como hablamos todos. Quedan rastros, y por eso, por ejemplo, en el español de España... Creo, no me haga mucho caso porque ya saben que yo de México no sé, que en el de México a veces ocurre que en el habla mal llamada popular, coloquial o hasta peor todavía, vulgar, por ejemplo te pueden decir... Encártamela. No, pero eso es normal porque es el imperativo, ahí tiene que ir después, no. Espérate que voy a buscar una... Sí, Lolo. Se me nota, ¿no? Me la has puesto... No. Ahora no caigo, pero luego caeré. O sea, hacemos una pausita mínima y luego me acordaré. Porque si hay ejemplos, por ejemplo, en Castilla y sobre todo en la tierra de mi madre, en Aragón, es muy normal esto que estoy intentando acordarme, pero no me acuerdo. Pero ya me acordaré. Entonces, no se dejen... Es eso, o sea, nuestra amiga Patty leyendo, pues como no tenía familiaridad, ha entendido otra cosa, pero es poco a poco. Y entonces, Alonso Quijano va a hablar mucho así. Y Sancho Panza, curiosamente, ya va a hablar mucho como nosotros. Y en la época, ese hablar como nosotros estaba estigmatizado. Estaba estigmatizado. Entonces, bueno, es justo porque la época de Cervantes es la antesala de lo que se llama el gran cambio sintáctico y fonético del español. Les ponía un ejemplo el otro día importante. Por eso Cervantes pronunciaba y escribía Quixote. Y en un lugar donde no hace falta explicar eso es México, que mis paisanos se lo siguen poniendo con J, porque ellos son así. Pero, y eso es lo que luego, ese sonido representado antes por una X, es lo que luego cambia una J. Entonces, eso va a cambiar justo al final de la vida de Cervantes. Va a empezar a cambiar al final de la vida de Cervantes. ¡Órale! No, pues sí, como para que no. Bueno, si les parece, seguimos entonces después. Bueno, ya que nos hemos interrumpido discreta, ya lo hemos dicho varias veces, en la época significa prudente. Es alguien, ¿no?, que es sensata. Eso, por eso dice discreta. Discreta señora, lo has leído tú. Y yo había dicho lo de ella no me preguntó nada, y tú habías dicho en decir que maldecía, tan alta luego, es. ¿Has medido tú con ella? Medime en esta manera, que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Entonces está muy grande. Sí, sí. Nada más que esa que estaba es una delicia. Sí, sí. No se lo tomen tan serias. Sí, sí. No, es que Patito se está enquijotando. Ay, pero es que él está así como, ay, no, dime, ya lo voy a llamar delicia. Sí, sí, sí. Gracioso. Pues es verdad. Pues es verdad que no acompaña esa grandeza y la adorna con mil millones y gracias del alma. Pero no me negáis, Sancho, una cosa. No me negarás. No me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor? Sabeo. Sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno. Y yo no acierto a darle, no, a Dalle. A Dalle, que es darle. Digo, un tufo. Un tubo o tufo. O tufo. Como si fueras en la tienda. Como si estuvieras. Como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Pues lo que sé decir es que sentí un olorcillo algo hombruno y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. A hombre. O sea, no estaba. No sería eso, sino que tú debías estar romanizado. O te debiste oler a ti. Romadizado, con D. Romadizado. Eso es resfriado, que tienes un resfriado, que no hueles bien. O que no debiste oler, o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, sí, es mismo, aquel ámbar desleído. Sí, es curioso, porque aquí el editor científico de mi edición lo corrige, pero probablemente era mesmo, ¿no? No entiendo muy bien por qué lo corrige. Y además se sigue usando en México. Sí, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y es un registro rural en España. O sea, ni siquiera se habla en mi, bueno, en la tierra de mi madre, que en paz descanse, aragonesa, es lo normal. Sí, sí, sí. Es decir, mesmo. Les hago notar algo que ya les hice notar cuando leímos la carta de Alonso Quijano. Acuérdense, en la carta de Alonso Quijano, que habíamos leído previamente, aparecían textos, por ejemplo, bíblicos, aparecía una frase en latín, ¿no? Probablemente Alonso Quijano, el hidalgo Alonso Quijano, en realidad no sabe latín, pero sabe citar en latín, que es una habilidad distinta. Es decir, showing off, ¿no? Es algo así como, no, uno no hace falta que sepa latín, si sabe cuándo tiene que citar en latín, o en francés, o en lo que toque. Todos hemos conocido y has tratado en esta gran tierra mexicana la innumerable legión de pochos que existen. Entonces, pues como si se cita en inglés. Antes era francés, pero ahora es inglés. Como si se cita en inglés cuando en realidad uno no sabe ni decir how are you. Sí, bueno, claro. Pues aquí tenemos otra aparición. ¿Romanizado? No, no sería eso, sino que tú debías de estar romadizado, es decir, resfriado, constipado, o te debiste de oler a ti mismo. Fíjense la finura del asunto, ¿eh? A ver, ¿cómo que hombruna? ¿Qué es eso de hombruna? Serías tú, que eres un mangurrián y un mastuerzo. O sea, no. Y aquí viene. Porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Bueno, esto es el cantar de los cantares. Esto es literal el cantar de los cantares. De hecho, el capítulo segundo. O sea, que Don Quijote está citando como ejemplo máximo retórico, porque esto es puro ejercicio. O sea, lo interesante también es que Alonso Quijano puede estar loco, pero ni es tonto ni es inculto. Está reproduciendo con exquisita fidelidad lo mejor de la cultura general, es decir, la cultura que puedes esperar de alguien más o menos educado, no un letrado universitario, pero alguien leído, curioso, bueno, tan curioso que dice que se vuelve loco, es decir, se obsesiona en realidad a base de tantas lecturas. Cita, como veíamos el otro día, Cicerón, y cita la Biblia con toda la tranquilidad del mundo. ¿no? Esta es la amada, la Sulamita del Cantar de los Cantares, es decir, Dulcinea del Toboso, para Alonso Quijano, entre otras varias cosas, y si le viene bien a él, es la Sulamita del Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, una cosa, este, Foucault tiene un libro de la locura en donde dice que la locura es un invento del siglo XIX y que anterior a esto los locos realmente no eran locos, eran gente integrada a la sociedad, rara pero integrada completamente a la sociedad. Exacto. Digo, entonces sería, claro, yo no soy médico, esto, ¿no? Yo no hago historia de la patología. De pero, todo habría en la Viña del Señor, vamos. Pero yo no hago historia de la locura, pero sí sabría referenciar. Es que el libro al que se refiere Patty habla precisamente del gran cambio, que es cuando, bueno, social y médicamente se decide... No, mucho antes, en realidad, mucho antes, ya desde el siglo XVIII, sí. A partir del siglo XVIII hay un cambio en cómo se entiende a esa gente, que por ejemplo en la cultura árabo-islámica son gentes poseídas por un genio, son los genios que se han aposentado del cuerpo de una persona y de la mente de una persona. Y como bien dice Patty, piensen en la figura histórica del tonto del pueblo. Pero está ahí, está en el pueblo. O sea, es uno, eso sí, claro, no sí, tienes un no pueblo dentro de tontos. No, el tonto del pueblo tiene una rara, pero funcional, función social, valga la redundancia. Bueno, pues lo que no existían era, por ejemplo, manicomios. O sea, la gran lo que marca la diferencia, el parteaguas... ¿Y sería el pelele de olla? No, porque el pelele de Goya, bueno, que yo recuerde la figura del pelele de Goya, sencillamente alguien que están manteando, pero me podían mantear a mí, o sea, quiero decir, eso no, o a cualquiera, no, no era el loco del pueblo, no. En alguno de los... La connotación pelele aquí... Sí, ya, ya, no, el pelele es porque en ese cuadro, bueno, ese cuadro que como saben es el cuadro para un tapiz, es el cartón para un tapiz, eso es el pelele. De hecho, ¿es el pelele? De Goya, sí. De Goya es uno de los que hace, uno de los cartones que hace para la Real Fábrica de Tapices. Sí, que, por cierto, sí. Cuando vayamos a Madrid hay que ir a la Real Fábrica de Tapices. Hay un... ¿Pero dices que el cartón no, se llama el pelele? No. Sí. Uno de los cuadros de Goya, que se llama el pelele, ese cuadro lo pinta Goya cuando está colaborando con la Real Fábrica de Tapices para que hagan un tapiz. Y, de hecho, el tapiz está hecho. El tapiz está hecho, está en el Palacio Real y en el Escorial, hay dos ejemplares. El Escorial es peor, probablemente el cartón, el grabado, la pintura. Y si les parece, volvemos al Quijote antes de volver a Goya. Entonces, sí es muy interesante esto, y bueno, más una vez saldrá. Fíjense cómo tratan esa presunta locura de Alonso Quijano quienes pueden tratarla, que no somos nosotros, sino sus contemporáneos. Les pueden hacer burlas hasta sangrantes. Pero en realidad forman parte de la sociedad. Y no necesariamente de un margen. No. Exacto. No, están dentro de la sociedad con sus funciones, como tendrán las mujeres, como tendrán las mozas de taberna, es decir, prostitutas a tiempo parcial o incluso a tiempo completo, como tendrán los moriscos expulsados. Lo maravilloso del Quijote es que es un enorme fresco de la España de la época, que es un país mucho más diverso de lo que incluso la ideología de la monarquía española en ese momento quería hacer creer al mundo y a sí misma, y enormemente vivaz en las descripciones y en los personajes. Hoy justo estaba presentando el libro, perdón, de alguien que conocen ustedes muy bien, Vicky Dana, porque mi señora suegra, escritora, y entonces me pidió que presentara su libro. Hola, chicas. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Y con Vicky pasaba como con Cervantes, los... Sí, ahora te la presento. Lorenza, te presento a Queca, que viene con nosotros. Sí, Lorenza. Me siento junto a Queca. Sí, con ese tipo. Ahora sí estamos completos. ¿Quién es Queca? Nuestra nueva Queta. Queta, perdón, te llevo diciendo Queca desde que llegué. Pero yo entiendo de muchos nombres. Mira. Ah, bueno, está bien, qué bueno, qué tolerancia. El primer nombre que es Emilia. Ok. Entiendo de todos. Bueno, pero si quieres, o sea, si por el que tú te haces conocida es Queta, pues Queta. Queca es un nombre en España. Enriqueta, ¿no? Sí, y Queca es de Rebeca, ¿no? Es un diminutivo de Rebeca, en España por lo menos. Sí, claro. Entonces, como que... ¿Diminutivo de? Rebeca. Como hay pocas Rebecas, pues oye, poco, pero cuando las hay, es así. Ah, no, de qué y de Francisca. Sobre todo en Aragón, sí, en Aragón, Cataluña y Valencia. Queca, Igual que Kiko o que Keko. Kiko es el diminutivo de Francisco. O Keko, si este habla catalana muchas veces. Y Keka sería de Rebeca, poco, porque no hay muchas, o de Francisca. Puedes decirle paca, curra. Bueno, entonces, estábamos justo cuando llegó Lorenza hablando... Que hay una cita del Cantar de los Cantares. Del Cantar de los Cantares. Eso y está padrísimo. Ya porque verás. Es la intertextualidad. Transición, ¿no? Sí. Claro, eso Sancho es incapaz de hacerlo. Porque obviamente no se ha leído la Biblia en la vida, ni es probable que se la vaya a leer. Pero Sancho va a tener un ejercicio de lo que se llama intertextualidad. Es decir, hablar con referencias culturales. Todos lo hacemos, ¿no? De alguna manera, al nivel de cada uno. Sancho Panza, no aquí, pero en una de las lecturas que haremos en su momento, probablemente hacia el final del curso, habla con refranes. Pero es que para eso también hay que saber. O sea, para hablar con refranes no se habla de cualquier manera. También hay que tener la propia cultura que tiene Sancho. Claro. No es una cultura libresca, ni libraria, ni erudita, ni se sabe la Biblia, ni a citar a Platón. Pero se sabe refranes. Claro. Y se lo sabe todos. O sea, Sancho Panza es una enciclopedia andante de refranes, como se decía en la época y como dice mi padre. Yo, en su momento les contaré la historia, entendí hace unos años, porque pues yo era, por supuesto, un petimetre que me pensaba que sabía más que mi padre, sobre todo porque había ido a la universidad. Mi padre es de una familia campesina de Castilla, ¿no? Y él fue, bueno, obrero muchos años. Y hasta que descubrí que mi padre en realidad habla como los reyes católicos. El problema era mío, no de mi padre. Entonces dije, bueno, pues si habla como los reyes católicos. Pues ya les explicaré en su momento, porque cuando hablemos de los refranes Sancho Panza, pues volverá a salir la historia a mí. Una pregunta, ¿cómo dijiste que se llama? ¿Has te medido tú con ella? Es un pronombre enclítico, un pronombre, bueno, afijado. ¿Enclítico? Enclítico. Que ha producido una enclisis, que no es el nombre de una crisis económica, sino de un fenómeno lingüístico muy habitual. Yo por eso me compré esta edición, porque así la puedo ver. Qué bueno. ¿En qué parte de Panza? Estamos todavía en el 31, en el capítulo 31. Me dijo página 112, pero no más. Está Toto tiene... Ya me dijo, pero ¿qué página? Estamos, yo voy a leer, todo puede ser. ¿Todo va bien hasta ahora, no? No, todo puede ser. Todo puede ser, ya lo encontré. Muy bien. Y yo soy Don Quijote. Exactamente. Ah, bueno. Todo puede... Sí. Bueno. Todo puede ser que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced la señora Dulcinea. Pero no hay de qué maravillarse que un diablo parece a otro. Y bien, he aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviarlo al molino. ¿Y qué hizo cuando le leyó la carta? La carta no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie, porque no se supiesen en el lugar sus secretos, y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por su causa quedaba haciendo. Y finalmente me dijo que dijese a vuestra merced que le besaba las manos y que allí quedaba con más deseo de verle que de escribirle, y que así le suplicaba y mandaba que, vista la presente, saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates. Y se pusiese luego en camino... Fíjense, me acabo de dar cuenta. Y he leído para preparar el curso y porque además... Bueno, les anuncio que estamos preparando, no sé si para el año que viene, una cátedra extraordinaria en la UNAM con Raquel Barragán, que es una amiga y colega, y con, bueno, dos gentes más, sobre el Quijote, pero en la Facultad de Filosofía y Letras. Digo, pues ya con esta es la segunda vez que doy el curso, pues alguna cosa tengo que hacer en la UNAM. Sí, digo, no la vamos a dar en realidad nosotros, una o dos clases, sino profesores invitados en Filosofía y Letras. Si sí, sobrevivimos a... ¿Pero en cuál? ¿En la nueva o en la...? Espero que en la vieja, espero. Y me acabo de dar cuenta de que Sancho Panza habla mexicano. ¿Por qué? Porque se pusiese luego en camino del Toboso. Esa locución, porque eso se llama locución adverbial, en español de España, en cualquiera de los registros del español de España y sus dialectos, ya no se dice. ¿Pero o sea, cuál es decir, luego, eso yo lo aprendí en México. Entonces es otro ejemplo, como decía Queta, ella ponía el ejemplo del mesmo, que en muchas de las ediciones que ustedes están viendo lo dice más arriba, ¿no? De ti mismo. Estoy pensando que probablemente el editor Queta lo que hizo, y tiene su lógica, estos pronombres que acaban en i, mi y ti, por lo que se llama un fenómeno fonético que se llama armonía vocálica, fueron los primeros que condujeron a mismo. porque la forma antigua y que viene del latín es mesmo. Entonces, la forma mismo es una evolución. Entonces, probablemente eso es lo, por eso lo pensó así el editor científico. Digo, no, esto... Sí, sí, y en el español rural, y en, bueno, en todos, pero en el español rural es muy normal. Pero luego, luego, ha desaparecido de España. Ya no, ya na, o sea, si alguien le dice luego, luego... ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes, no? Y además no identifican que sea mexicano ni que sea latinoamericano. Y sin embargo, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Sin ningún... Y además, no debe de ser un error... No sé qué estás diciendo, Pati. ¿El este dice luego, luego? Sí, luego, claro, en camino es... del toboso. Sí, sí, sí, sí. No creo que lo haya. Ningún editor sensato lo ha tenido que corregir. Y es interesante, o sea, es una demostración. O sea, eso han visto los editores que no se podía cambiar porque tiene sentido. Porque, como dicen en México, hace sentido. O sea, porque en la frase funciona, entonces pues, no se cambia. El editor tiene que ser como los restauradores arquitectónicos. No tocar mucho, lo mínimo posible, y si lo tocas, advertir. Claro. ¿No? Dejarlo en otro color, pues aquí como marcarlo de alguna manera. Así. Bueno, pero seguimos porque no, estaba muy interesante. Ah, de... sí, y que sí. ¿Y se dejaron esos matorrales? Sí, perdón. Sí, sí. Saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates. Y se pusiese luego, luego en camino del Toboso, si otra cosa de más importancia no le sucediese, porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced. Rióse mucho cuando le dije cómo se llamaba vuestra merced el caballero de la triste figura. Preguntéle si había ido allá el vizcaíno de Marras. Ya veremos quién es este personaje, ahora mismo no importa. Díjome que sí, y que era un hombre muy de bien. También le pregunté por los galeotes. También explicaré, es otro episodio anterior, entonces ahora mismo no interesa explicarlo. Mas díjome que no había visto hasta entonces alguno. Todo va bien hasta ahora. Agora. Ah, oh, esto digo un vento. Todo va bien hasta ahora. Aquí dice ahora. Pero dime. Ya, porque te lo habrán corregido. Es que yo le di... Ya, ya, está bien, está bien. También le pregunté por los amigos. Pero dime, no. No, eso es Sancho Panza, eso lo he leído yo. Ella todo va bien hasta ahora, pero dime... ¿Qué joya fue la que te dio al despedirte? Por las nuevas que mí... Que de que mí de llevaste, le llevaste. Le llevaste. ¿Qué joya fue la que te dio al despedirte? Por las nuevas que de mí le llevaste. Porque es usada y antigua costumbre entre caballeros y damas andantes dar a los escuderos, doncellas o enanos que les llevan nuevas, de sus damas a ellos... a ellas de sus andantes, alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de su recado. Voy a hacer una mínima introducción porque quiero leer lo que dice Sancho, que no se pierde la comicidad. Este es un ejemplo de lo que les contaba, no solamente eso, de la etiqueta propia del amor cortés. Es decir, para entender lo que está haciendo Alonso Quijano, es todo... lo que haría pues un caballero andante de los de verdad, de los de la presunta Edad Media, porque no se olviden, lo decía aquí el otro día, esa Edad Media de caballeros y princesas y demás, en realidad nunca existió. También en el siglo XII, en el siglo XIII y en el siglo XIV son invenciones, son fabulaciones, son como, bueno, el ejemplo que poníamos hoy, ese amor de las telenovelas. Pues qué bonito sería que todas las muchachas se acabaran siendo... esposas del presidente de la República o presidente de la República. Pero pues aquí eso... México sucede. Ya, sí, es que bueno, México es un gran país. Claro, pero... y en Argentina también. Pero bueno, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, Toto, si te parece. No es lo normal, no es lo habitual, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, hasta ahí. Perdón. Bien, responde Sancho a esto. Bien puede eso ser así, y yo la tengo por buena usanza, es decir, por algo que, pues, la verdad, está bien, habría que hacerlo, es de buena educación. Pero eso debió de ser en los tiempos pasados, que ahora solo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea, por las bardas de un corral, cuando de ella me despedí. Y aún, por más señas, era el queso ovejuno. Pues está muy bueno, pero es el más barato. Es el más, en la época. Hoy en día vayan a comprar Flor de Esgueva en el City Market, a ver cuánto les cuesta. Que es de oveja, efectivamente. Sí, que es oveja uno, ¿por qué? Esto también tiene una resonancia cultural que quizás conviene un poco glosar. Porque el pastor de ovejas es y el pastor de cabras es el nivel más bajo, digamos, de la escala social. Tiene varias cosas en contra. Por ejemplo, en el contexto castellano, y en general español, pero sobre todo castellano, existe, que quizás algunas de ustedes conozcan, existía y existe, no les voy a explicar, la institución de la Mesta. Por el tipo de clima que hay en la España central y particularmente Castilla, exactamente, la transhumancia. La Mesta es la institución, es una institución, era una institución, que organizaba eso. Porque si no, imagínense el desbarajuste, o sea, ¿no? Se saltan bardas, atraviesan propiedades privadas. Entonces, era un sistema bastante complejo y bastante bien organizado desde los Reyes Católicos. O sea, es una cosa que se inventa los Reyes Católicos. ¿Pero qué era una ruta o qué? Sí, y tanto es así que yo, que dentro de poco tendré 40 años, cuando estudiaba en la escuela primaria, delante de mi escuela pasaba una de las rutas. Entonces, yo dos veces al año veía rebaños y rebaños de ovejas, sobre todo de ovejas, porque recuerden, la ganadería en Castilla es sobre todo extensiva, es decir, de grandes rebaños transhumantes. Las vacas, como en Asturias, tienen una transhumancia limitada. Entonces, pueden ir de un valle a otro, pero primero porque la vaca no recorre lo que recorre la oveja o la cabra. Bueno, eso, detrás de el queso ovejuno que le da Dulcinea como prenda de princesa de Albricia, está toda esa representación cultural de lo que es no solamente los pastores, sino el mundo de los pastores, incluidos los productos de los pastores, claro. Entonces, para ti, para mí, ¿no? Que nos dieran pan y queso de oveja. Pero para una duquesa, un hidalgo, en fin, en el siglo XVII... Esperaba joyas y además el queso, a lo mejor para ti y para mí, tenemos que hacer el esfuerzo de ir a buscar un buen quesero que venda queso de oveja. Aquí en la época era lo más normal del mundo, porque de hecho era uno de los productos principales de la ganadería castellana. Había más ovejas que vacas. Muchísimas más, pero eso hasta hace más pobre, no tienes ovejas. Y eso es por la geografía, ¿no? De cómo es que, de alguna manera... Bueno, todo se puede hacer, quiero decir, podrían ser pobres como ratas, pero en el sentido de que, pues, tienes ovejas y no tienes con qué, dónde pastar en verano, pues qué pena, peor para ti. Pero los Reyes Católicos, dentro del gran programa de reformas enorme en todos los aspectos de la vida española que hacen después de ganar la Guerra Civil, saben que es el primer periodo del reinado de los Reyes Católicos, ya lo cuenta la serie Isabel, cuando empiezan todas esas reformas e introducen la Inquisición, introducen lo que se llama la Santa Hermandad, que es prácticamente el primer cuerpo de policía más o menos moderno, ¿no? Toda Castilla iba a tener el mismo sistema de policía. De hecho, se iba a inventar la policía, que hasta ese momento no existía, ¿no? También para los caminos. Lo más preocupante era siempre los caminos. Las ciudades podían o no ser peligrosas, pero eran controlables. Ahora, si te lanzabas al camino, pues como por desgracia ocurre en Tamaulipas... como el Camino Real en México. Sí, es que esa es la lógica. Es lo que se llama las millas reales, el sistema de millas reales. Que hay caminos principales muy bien protegidos que te llevan de capital a capital, o de mina a capital, ¿no? Aquí, o al puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México, o de Lima a Cusco, ¿no? De Lima a Potosí, no sé, tu cara está... Había un camino que iba de Potosí a uno de los puertos de embarque, no recuerdo ahora mismo cuál. Ese era el sistema... Pues, Trujillo, a lo mejor, ¿está bien? No te digo yo que no. Bueno, pues eso es el queso ovejuno. Esto también les sirve para ver la enorme cantidad de significados y de riqueza polisémica que tiene el Quijote. El Quijote está jugando todo el tiempo, o sea, no deja al lector que conoce con cierta profundidad... digamos, y que está familiarizado con las convenciones culturales de la época de Miguel de Cervantes, es infinito, o sea, no se acaba nunca. Podríamos sacar niveles y niveles y niveles de lectura. Y toca todos los temas. Y toca todos los temas, y muchas veces a la vez y en la misma página, y hasta casi con el mismo personaje. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en algunos niveles de lectura, los que a mi criterio parezcan más interesantes, pero podría haber muchos más. Bueno, pasando al queso ovejuno. A ver, Alonso, esta es larga, así que por favor, tómatelo con tranquilidad, Pati, porque la parrafada es importante. Pero Don Quijote no habla tanto. Sí, sí, este sí. Este pedazo sí. Este pedazo sí. Ah, este sí. Es liberal en extremo. Y si no te digo joya de oro. Y si no te dio joya de oro, sin duda debió ser porque no la tendría allí a la mano para dártela. Pero buenas son mangas. Después de Pascua, yo la veré y se satisfará. Era todo. Todo. Es lo mismo que satisfacer. Es que satisfacerá no es normativo, no existe en la norma. Ah, ¿No se dice si satisfacerá? Se dice, porque lo dicen ustedes. Digo que la norma dice que no se dice. Es una respuesta. A la norma te refieres a que... A la RAE, a la Real Academia. Es lo que quieres decir. Eso es. A la RAE, o sea, no, aquí ya ahora. Que lo correcto es satisfará. Sí. Aquí y ahora. ¿Cómo que aquí y ahora? O sea... No, históricamente. Esa no sea... Históricamente. Aquí. Es lo que se llama una... ¿El qué? O sea, entonces se decía satisfará y ahora sí. También se debe de decir sí. Satisfará. A eso voy. Órale. Y no se debe decir y no se debe decir andé, sino anduve. Bueno, andé sí me queda claro. Anduve sí. Vete y contáselo a mi padre. A ver si lo tiene guardado. En mi vida lo he oído. Pues ya. Todo tiene una primera vez. ¿Qué crees que te diga? Bueno, sigamos. ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que me parece que fuiste y veniste por los aires. Pues poco más de 3 días has tardado en ir y venir desde aquí a todos, habiendo de aquí a allá más de 30 leguas. Por lo cual, me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas... No, que tiene cuenta. Que tiene cuenta con mis cosas, y es mi amigo, porque por fuerza le hay y le ha de haber, so pena de que yo no sería buen caballero andante. Ahí no lo entendí nada y lo leí horrible. No te preocupes, sigue. Digo que este tal te debió de ayudar a caminar, sin que tú lo sintieses, y que hay sabio de estos que coge a un caballero andante durmiendo en su cama, y, sin saber cómo o de qué manera, amanece otro día más de 1000 leguas de donde anocheció. Y si no fuese esto, no se podrían socorrer en sus peligros los caballeros andantes unos a otros. Cómo se socorren a cada paso, que acaece estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago o con algún fiero vestiglo, dice el monstruo repugnante, o con otro caballero, donde lo lleva peor de la batalla y está a punto de muerte, y cuando no os me cato. Asoma por allá, por acullá, encima una nube, o sobre un carro de fuego, otro caballero amigo suyo, que poco antes se halla en Inglaterra, que le favorece y libra de la muerte, y a la noche se halla en su posada, cenando muy a sabor, y muy suele haber... Es que en nuestra edición cambia de página. Y muy suele justo en haber. Suele, o sea, sue está en una página y le está en la otra página. Suele haber, suele haber. De una otra parte a la otra. De una a la otra parte, 2,000 o 3,000 leguas. Y todo esto se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores que tienen cuidado de estos valerosos caballeros. Así que, amigo Sancho, no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo haya sido y venido de este lugar al del Toboso. Pues, como te he dicho, algún sabio amigo te debo llevar en volandillas sin que tú lo sintieses. Bueno, no nos vamos a meter, pero Sancho le ha mentido a Alonso Quijano. Entonces no ha ido a ver a Dulcinea del Toboso. Pero bueno, este es uno de los ejemplos en los que Alonso Quijano puede estar obsesionado, que decíamos antes de que llegaras que era... el quizás sinónimo hoy más correcto de lo que en la época llamaban locura, era más bien una obsesión, más que una locura, sin más que perder el seso. Pero más allá de sea o no verdad este episodio que le reporta Alonso Quijano Sancho Panza, de nuevo tenemos una de las maneras que tiene Alonso Quijano de relacionarse con el mundo, pero que para él, y eso es lo interesante, y yo diría que al final, sobre todo en la segunda parte, que se intensifica el asunto, el lector, la lectora, se acaba identificando de alguna manera, ¿no? Muy, muy cercana con esto. Él ve un mundo lleno de encantadores, de hechizos, de magia, de magos. De nuevo, tienen que entenderlo en el contexto de la época. Yo no sé si ustedes, sus nietos sobre todo, o quizás hijos más jóvenes, son fans de Juego de Tronos. Pero pues es una cosa parecida, o sea, en el sentido, y tú también, está bien, el Juego de Tronos, ¿no? Que es una serie gringa contra Game of Thrones, pero en fin. Bueno, Juego de Tronos. Sí, es un poco esa idea, explicar, incluso hace unos años, cuando yo tenía unos pocos menos, se puso muy de moda una serie de unas brujas, pero brujas pirujas, o sea, brujas que hacían unos hechizos tremendos, adolescentes. Y fue, por lo menos en España, en Francia también, porque yo entonces vivía en Francia, un gran éxito, vamos. Pero es americana, ¿no? Sí, la de las tres hermanas que eran brujas y tal. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban. Entonces, a lo que voy es que nosotros, instintivamente, todavía hoy, nuestra amiga Marta y a mí cuando me deja Mateo, pues esa cosa de dragones y de mundos fantásticos para un ratito, para una diversión, para, en fin, echarse, ¿no?, al final del día una cosa que nos evada la mente en algún lado, pues también lo hacemos. La cosa aquí es que el personaje de Alonso Quijano está dibujado de tal manera por Miguel de Cervantes que habita esos mundos, ¿no? Y aún así, no solo la sociedad donde vive, sino todos los personajes que van a interactuar con Alonso Quijano le reconocen en algo la posibilidad, no de que haya encantadores y magos y magias, no, algo mucho más sutil. La posibilidad de que alguien pueda vivir pensando que eso es posible. Fíjense lo preciso. O sea, El Quijote no es una novela cruel, es una novela muchas veces muy desencantada, ya iremos viendo, y particularmente la segunda parte, que es mucho más triste en muchas cosas que la primera, ¿no? Pero es una novela tan profundamente humana en todos y cada uno de sus personajes, hasta en los duques, que les hacen todo tipo de perrerías a Alonso Quijano y a Sancho Panza. Pero todo el mundo, y por eso, aparte de que hay una sesión, es tan importante hablar de las mujeres en el Quijote, no solo de las mujeres de Cervantes, de las mujeres en el Quijote, todo el mundo tiene una voz. Nadie, ni el más mínimo de los personajes que salen en el Quijote, y hay, una vez se hizo la cuenta, y digo a alguien que estaba muy aburrido, porque, y hay 1.200 personajes en el Quijote, por lo visto, en total, que son unos cuantos. Claro, desde la mínima mención hasta, nos lo hemos saltado, es lo que viene justo antes, Dorotea y Cardenio, que son una de las grandes historias de amor del Quijote, que hay también cuadros sobre Dorotea y Cardenio, por ejemplo, en Inglaterra. Pues hija, gente con mucha paciencia, porque pues, y aunque seas filólogo, pero en fin. Entonces, todos diría yo, o por lo menos esa es la sensación general que uno sale después de haber leído la novela, todos tienen, ninguno es un cliché. Lo van a ver, por ejemplo, cuando veamos a Mari Tornes, que es la moza, la muchacha, de una taberna, de la posada donde se va a nombrar caballero Don Quijote, y que todo apunta a que además es prostituta, que era lo normal. Es decir, las mozas de taberna pues completaban ingresos de esa manera. Y ella tiene su voz y su personalidad, y no se deja amedrentar, y es todo un personaje. Dulcinea, aunque no salga, lo que los otros cuentan de Dulcinea, fíjense incluso este diálogo que con toda seguridad es inventado, pero es verosímil. O sea, es inventado en el sentido de que pues, él no estuvo en el Toboso, o sea, que no la ha podido ver. Pero es verosímil. El personaje es verosímil. Y bueno, por ejemplo, a mí me encanta, yo reconozco un profundo enamoramiento porque me parece lo más tierno de toda la novela, con diferencia, el ama de ella, el ama y la sobrina, que son los dos contrapuntos domésticos de la obsesión de la locura de Don Quijote. Ya iremos viendo, por ejemplo, su actuación en La Purga, cómo habla el ama, con qué amor en realidad, pero un amor platónico, un amor cortés, no es que esté enamorada de Alonso Quijano, es que su vida y su mundo y su todo, ¿no? Y entonces ella sufre de verdad porque este señor me lo van a devolver un día muerto a palos. Es que es... Oye, yo me quedé cuando leí esto, Nórida, sí. Me quedé, yo me interpreté al revés. Yo creí que Don Quijote se daba cuenta que el otro le tomaba el pelo. Sí, es probable. Que no podía regresar tan rápido. Sí, sí, sí. Y sí, entonces sí. Le daba una salida. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Sí, eso es justo lo que yo intento decir. Que no le está. Es decir, no le va a dar un pescozón diciendo mentiroso, a ver, ¿qué me estás contando? Exacto. No. Él lo integra en esa cosmovisión. Bueno, le da una salida elegante diciendo, sí, claro, los hechiceros y no sé qué. Pero es más incluso que elegante. Es que se acomoda, es que se mete dentro. O sea, él no tiene el más mínimo problema en meter, ¿no?, esa historia que él crea, o sea, él, Alonso Quijano, que él crea para justificar toda esta patraña en realidad que le ha montado Sancho Panza, él está contento así. O sea, en realidad es una cosa sorprendentemente hasta psicoanalítica, ¿no? No es que el mundo esté mal hecho, es que lo está. Es cómo nosotros nos enfrentamos al hecho o trabajamos con el hecho de que el mundo esté mal hecho, ¿no? Bueno, hasta aquí, porque en realidad quiero decir más cosas, pero si no, no llegamos. Sí. Otra largota, o sea que, por favor, con tranquilidad. Sí, así sería. Ah, sí, pero eso ya lo he leído, ¿no? Así sería. Ah, no, es verdad, tienes razón. Así sería, porque a buena fe que andaba Rocinante como si fuera asno de gitano con azogue en los oídos. El azogue es la plata, es lo que se pone detrás de los espejos, para que los espejos sean espejos. Es una y entonces. Dice que unas gotas de mercurio. Sí, digo plata, mercurio. Sí, el espejo no lleva plata, tiene mercurio. Sí, sí, tienes toda la razón. Si el azogue es la palabra patrimonial para mercurio en español, es una palabra origen árabe. Mercurio. Y es lo que se usa, pero hoy los espejeros, en México me imagino que como en España, no creo que cambien la palabra, cuando, bueno, ya nadie arregla espejos, pero cuando se arreglaban espejos, pues te ponían azogue. Es el material que te ponen por detrás. Pero dice en las. ¿Ah, sí? Ah, ok. Okay. Oye, okay. Pero dice, en las orejas de las caballerías se querían vender para que parecieran más vivaces. ¿Qué son las caballerías que se querían vender? Las caballerías es todo el ganado que sirve para montar y para transportar. Aquí está diciendo, las mulas, los burros. ¿Pero por qué le vas a poner un burro mercurio? Es lo que nunca entendí. Para que corra más. ¿Porque les molesta el mercurio? ¿Se dan cuenta del mercurio? ¿Mercurio irrita? Sí. Digo, no hagas la prueba, pero no, según parece, sí. ¿Cómo es una era algo muy conocido en la época, lo que le permite a los... ¿El qué? Claro, porque ya desde el siglo XVII, y de hecho desde el siglo XVI, los gitanos son los, por excelencia, tratantes de caballerías, de burros, de acémilas, de... Una variante del burro que sirve sobre todo para cargar, más pesado. No, porque la mula es el cruce estéril, como tú mejor que nadie sabes, del caballo, es caballo y burra, si no recuerdo mal, el cruce. No, la acémila es un tipo de burro, yo creo que no es ni especie, es como un burro que crías así para que aguante toda la carga del mundo. Y por eso los arrieros en España se les llama arrieros, pero también se les llama acemileros, porque son los que van con acemilas. Entonces, todo ese tipo de ganado, hasta hoy, yo no sé si alguien ha visto una serie infumable española de televisión, porque es infumable, que se llama Mar de Plástico, y hay una familia gitana, en fin, no le voy a contar la trama, y todavía rodada hace 2 años, quiero decir, ese es el punto, una familia, un pueblo de Andalucía. Y la familia gitana se dedica a comprar y vender caballos. Ese es su comercio. Es una cosa muy normal hasta hoy. ¿Se vieran más vivaces los caballos? Porque les molestaba. Sí. Claro, se apuraban. Sí, sí, claro, no, ese es el chiste. Y además lo dice con bastante... Así sería porque... No, no pasa nada. El precio. No, es para no, el precio, el precio, el precio, o sea, el precio. Lo que tú le puedes cobrar. Exactamente. Eso es, ni más ni menos. Muy bien. Como ven, a veces sí hace falta un poco de glosa, porque el Quijote de vez en cuando. Pero es que para la época es una cosa pues, muy conocida, ¿no? O sea. Subirle el precio a alguien, algo con un engaño, es conocido. Sí. Es muy conocido, sí. Y muy habitual. Pero ponerte a todos los oídos para estar... No, bueno, pero ellos tienen sus... Me voy a poner en los exámenes. A las vacas las hacen no, necesitas concentrarte. La sal para que así es. Se llenen de agua. Eso, por ejemplo... Más gorditas y... Eso yo lo he visto hacer, porque la tierra de mi padre, Segovia, es una tierra fundamentalmente ganadera, y yo ese truco de la sal, vamos, me lo sé desde que tengo 6 años. Sí. Ese es otro ejemplo. Bueno, si les parece, seguimos con la amiga Alonso Quijano. Y cómo si llevaba azogue, y aún una legión de demonios, que es gente que camina y hace caminar sin cansarse, todo aquello que se les antoja. Pero dejando esto aparte, ¿qué te parece a ti que yo debo hacer acerca de lo que mi señora me manda que la vaya a ver? Que aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento, veo también imposibilitado del don que he prometido a la princesa, que con nosotros viene, y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto. Te voy a interrumpir ahí un momento. La princesa es un personaje, se llama Dorotea, no es princesa de nada, es la amada de Cardenio, es, bueno, es un episodio muy conocido del Quijote que aquí no vamos a glosar, unos enamorados que han tenido un problema, entonces se encuentran de repente a Alonso Quijano por el camino, y Alonso Quijano, sin preguntar y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se hace protector de los enamorados, que es por supuesto uno de los desempeños que tiene que hacer un buen caballero andante. Por eso, es un desfacer de entuerto. Es una, sí, sería una especie de entuerto, ¿no? Porque el caballero andante, el caballero medieval, digamos, que remeda de alguna manera esta idea don, vamos, Alonso Quijano, su ley es el amor. Entonces, todo lo que tenga que ver con el amor está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, si alguien se opone al amor, pues aquí estoy yo para defender al amor, ¿no? Que es lo que pasa en los capítulos anteriores, justamente anteriores. Entonces, no es princesa ni nada, pero Alonso Quijano dice que es una princesa. De esa princesa se está refiriendo. Y otra cosa más que había que decir ahí. Ah, y la ley de la caballería, que va a salir infinidad de veces en el Quijote, es justo ese ideal del caballero andante. O sea, no es que esté codificada en ningún sitio, ¿eh? No hay una ley que uno pueda ir a... ¿Qué dice la ley de la caballería? No. Hay una serie de prácticas culturales... Que se hacen ley, la práctica. Que se hace ley, que en realidad... Pero no se les olvide que es mentira, o sea, mentira histórica. Es decir, no hubo nunca una real cultura del caballero andante. Era toda una ensoñación colectiva, ya en la Edad Media. Insisto con esto. Entonces, sí, él se va a referir muchas veces a la ley de la caballería, es eso, es... No sé. ¿Esto es una historia media o renacimiento? No, esto es la Edad Moderna. Esto es ya ha acabado el Renacimiento. Esto es la Edad Moderna. Es como les contaba el otro día hablando de la biografía de Cervantes. Cervantes es un hombre que sí se educa en los últimos resabios del Renacimiento. Por ejemplo, su maestro López de Hoyos es todavía un humanista, ¿no? En el sentido más clásico del término, pero ya es de los últimos. También por el año de nacimiento, o sea, Cervantes nace en 1547 y en general, porque por poner una fecha y para entendernos todo, el final del Renacimiento, al menos en historia del arte y en movimientos artísticos, media, ¿no? Del Renacimiento, en 1545, la muerte de Miguel Ángel. Ah, pero así eso dicen que es el final del... Bueno, porque de alguna manera tenemos que... En algún sitio tenemos que acabarlo, entonces... Es que eso del final del Renacimiento va del siglo XIV en Italia hasta 1545. Más o menos. Del siglo XIV, de 1300, sí, no es Edad Media. Sí, pero, sí, pero no en Italia. Pero no en Italia. En el resto de Europa. Pero en el resto de Europa normalmente el Renacimiento es el siglo XVI. Pero ¿qué se considera Edad Media? ¿Se considera Edad Media? Hasta 1453. Claro, se solapa. En Italia se solapa. Por eso, 1403, que es que cuando cae... La conquista de Constantinopla. La conquista de Constantinopla, ¿no? O 1492 con Colón. No, pero... Así es. A ver, es que ahí agua... En general, la Edad Barroca. Pero esto tiene que ver con la historia del arte. Cuando intentas transponer este tipo de categorías, que en sí ya son problemáticas, como probablemente me va a decir Pati, tienes razón. Si ya encima quieres transponer estas categorías, por ejemplo, a la historia del pensamiento, a la historia intelectual, pues te hacen aguas, como si fuera un socavón en el deprimido de Mixcoac, por todas partes. Es un poco complicado. Y en la historia de España es muy complicado, porque yo siento que la modernidad entra con los reyes católicos, porque todas esas reformas. En parte sí. Sin embargo, políticamente, y sin embargo, artísticamente es... por decirlo así, tardío, o sea, el Renacimiento español sí, un ejemplo realmente que, no existe. Un ejemplo que conozco yo muy bien en España por razones estrictamente familiares, porque mi papá es de Segovia. La Catedral de Segovia es la última catedral gótica de España y la primera catedral renacentista de España, porque la construyó muy rápido, debía de haber dinero y entonces se pudieron hacerlo así, y para 1525, creo recordar, ya está terminada y la han empezado en 1516. O sea, es un caso inaudito en el mundo mundial. 9 años para levantar una... Generales, o sea, yo me acuerdo que lo que te decían en la escuela, no sé por qué me acuerdo, pero para muchos años, pero te decían... No tantos. El imperio, la Edad Media es caída del Imperio Romano de Occidente y dura hasta el caída del Imperio Romano de Oriente. 1453. Siempre lo que te decían. Claro, pero lo que tú además... estás diciendo es muy lógico, eso es en términos generales, pero en lugar donde se inventa el Renacimiento, pues empieza antes. No se olviden que la Divina Comedia es un texto del siglo XIV. Y bueno, de las pocas cosas que estamos de acuerdo en general, es que la Divina Comedia es la última gran obra medieval. Se siguen escribiendo obras medievales. Lo que pasa es que esta ya tiene todas las características del mundo y alguna más de una obra ya moderna, de una obra renacentista, claro, más que moderna. Pero, y aparte el Renacimiento es italiano, realmente. Pues en origen, en origen sí, pero en... Sí, en origen sí, con distintas características. Digo, artísticamente es italiano. Y no me quiero extender. Y no me quiero. Marta, perdón. Y no me quiero extender por dos razones. La primera, porque es un debate de casi 100 años, si en España hubo o no humanismo y renacimiento. Y no nos vamos a meter en ese debate. Porque en realidad no nos sirve para entender el Quijote. ¿Y por qué los... además? ¿Por qué se cuestiona? Pues porque precisamente se dice que en España no hubo humanismo. Pero el descubrimiento de América y todo eso, ¿no, no es una actitud renacentista? Es más no, modernista que renacentista. Pati, no se te olvide que en el siglo XVI el adjetivo moderno no significa nada más que contemporáneo. Es un anacronismo. Hasta el siglo XVII, pero mucho tiempo después del Quijote, es cuando se empieza la famosa querella de los antiguos y los modernos, que es una cosa que ahí rompe alguna de las ideas estéticas del tiempo, porque hay quien opina, gente, en fin, eso se daría para otro curso, que más que hacer caso a los antiguos, hay que innovar, ¿no? Es como digamos, el primer momento de ruptura estética formalmente formulada, ¿no? Entonces no nos vamos a meter, porque no nos va a sacar a dónde vamos, que es intentar entender el Quijote y la cultura del momento, y porque tiene un problema. Si se fijan en toda esta discusión, y yo ya quiero regresar a esto, no les están dejando ustedes, bueno, menos que tal, no les están dejando hablar al texto y a los personajes y a Cervantes. Les estamos poniendo encima etiquetas. Claro. Y el sentido de este curso es otro. No se debe de hacer. Exactamente. El sentido del curso es otro. El sentido del curso es, vamos al texto, cuando haya que explicar cosas que son propias de la época, por lo de la azogue de los burros o la sal de las vacas, pues salvo Toto, que debe tener familia ganadera, igual que yo, pues nadie nos sabemos esos detalles de la realia, de la vida práctica. Pero el Quijote, como máxima expresión de la cultura de su época, que es una época además a caballo, que empieza en el siglo XVI y termina en el XVII, porque la propia vida de Cervantes es así, pues es que hay muchas cosas, y algunas de ellas, no pocas, contradictorias. Ya les decía, Cervantes es un señor con una exquisita empatía con el género humano, tanto hombre como mujer, tanto moro como cristiano, tanto exiliado, marginado, clandestino, como gente de la élite en cualquiera de sus formas, y a la vez es un señor extremadamente conservador en lo político, lo que pasa es que no necesita... O sea, Cervantes no son sus personajes. Por eso es la primera novela moderna. Porque no hay nada, les insisto, de clichés. Una cosa es Cervantes, otra cosa es su novela. Él tiene conciencia de que está creando un mundo, y que el mundo no es él, es el mundo. Y esto no lo digo por decir, es que... Quizás lo adelante, porque lo tenían para más tarde, pero quizás ya para la semana que viene leemos. Voy a cambiar un poco el este, porque creo que, bueno, el curso es dinámico, entonces puede ser un poco flexible. Y nos vamos, exactamente, el público selecto, distinguido que tengo adelante. Y nos interesará, por tanto, quizás ya en este punto retomar, justo cuando aparecen a la vez, que tiene que ver con la historia del vizcaíno, de la que está hablando este texto que les he dicho, no la vamos a saltar, todos los narradores del Quijote. ¿Quiénes son todos los narradores del Quijote? Cervantes, no el ser humano, sino el personaje, porque es un personaje de la novela, Cervantes. Cide Hamete Benengeli, que es el historiador árabe del que se supone que están traduciendo la obra. ¿En la cruz anterior? Sí, exactamente. Sí, sí, esa escena. Pues esa escena leída. Es que la vimos para otra cosa. Justo la serie de televisión que les he hablado tiene esa escena. Esa escena, ¿no? Entonces, quizás para la semana que viene vemos cómo la novela es autónoma y lo declara. O sea, ella dice, digo, no es que haya una voz de la novela, ella dice, a ver, si tú quieres ver en mí un cliché, tanto peor para ti. ¿Pero qué significa no, un cliché? Una figura, un cliché sería decir, por ejemplo, una cosa que se oye en Estados Unidos y que se oye en Europa. Los mexicanos están todo el día sentados debajo de un nopal, tapados con un sombrero, durmiendo la siesta. Eso es un cliché. Eso es un cliché. Es un estereotipo. Un estereotipo. Así no es un estereotipo, ya entendí. Un estereotipo. Es pues un cliché, es un galicismo, un estereotipo. ¿Dónde está el Cervantes? Cervantes está en varios lugares en la novela. Si quieres, bueno, no si quieres, aunque no quieras. La semana que viene, no, es que estoy viendo que la dinámica... Y está bien, o sea, no pasa nada. En el teatro también lo ponen por ahí. Sí, claro, claro, es que tiene que aparecer. Cervantes aparece varias, no una, varias veces en su novela, él como personaje. Y luego aparece este historiador y luego aparecen los académicos de Argamasilla, ya veremos quiénes son esos señores que andan por ahí, y hay por lo menos dos voces dialógicas, dos voces de narrador más. Entonces, iremos viendo eso porque este es un muy buen momento. Es una escena, perdón, central, que es cuando Cervantes, personaje de la novela, muy conocido probablemente, que tal la conozcáis muchos de ustedes, cuando Cervantes está en Toledo, paseando por la Plaza Mayor de Toledo, se llama Zocodover, al día de hoy, y entonces encuentra un papel. Y eso está en el Quijote. No al principio, no, está en el Quijote, en mitad de la narración. Entonces, eso lo dejamos para la semana que viene. Cambiamos. Quizás les pido leer un poquito más, pero como veo que están todas muy cumplidas y muy lectoras, hasta las que llegan de nuevas ya vienen con la tarea hecha. Entonces, pues que muy... Está muy bien. Está a ver, bien. Pero las novelas anteriores a Cervantes estaban hechas con clichés. No, pero no tienen la misma profundidad, es decir, complejidad de narradores. Hay grandes novelas y, de hecho... desgraciadamente no nos da tiempo a leerlas aquí, vamos solamente a mencionarlas. Una de las más importantes, tan importante que muchas veces equivocadamente al Quijote se le ha aplicado la etiqueta, por eso digo el problema de las etiquetas, de novela picaresca, es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes libera la narración en español y en general, ¿no? En Europa, pero sobre todo en español, de tal manera que permite hacer muchas cosas que hasta ese momento eran mucho más, digamos, articuladas. Y hay antecedentes anteriores como La Celestina. ¿Qué permite La Celestina? Pues que las obras, en vez de centrarse solamente en los protagonistas, tengan personajes presuntamente secundarios que se hacen tan importantes que acaban dando título a la novela. La Celestina, o sea, lo que uno ve en la portada, bueno, no tenía portada, pero en fin, en la primera página de la... donde la primera edición de La Celestina es Tragicomedia de Calisto y Melibea. Ajá. A La Celestina ni está ni se la espera. Y es la figura central. Claro. Y acaba siendo la figura central. Ya en la época de Cervantes, ¿eh? En la época de Cervantes no tenía que llamar Calisto y Melibea, le llamaban La Celestina. Entonces, lo curioso, y ese es uno de los problemas que para gente que dice no hay renacimiento y modernidad en España, oiga, puede ser. Pero es que además puede que no sea interesante. Pero es que además... España o la Península Ibérica, mejor la Península Ibérica que España quizás, da al mundo ya desde el siglo XV tres, con la Lozana Andaluza, que está injustamente olvidada y relegada, tres de las grandes novelas, de los grandes libros, porque todavía no existe el concepto de novela más que cosas como el de Camerón, y eso es otra cosa y sirve para otros propósitos. Tres de los grandes libros, son cuentos, son novela, es que novela es eso, un cuento un poco más largo de lo normal, esa es la novela. Por eso el otro gran libro de Cervantes, que ya les decía a las compañeras que yo sería feliz de retomar él solito para un curso de las novelas ejemplares, que me parece, El Quijote es una enorme obra de la literatura universal y es sin duda una de las bases canónicas del pensamiento occidental, pero las novelas ejemplares, vamos, las novelas ejemplares son una cosa absolutamente exquisita. Que es una de las novelas ejemplares. Que es una de las novelas. ¿Esto nos lo mandaste en el...? Sí, en el, bueno, un, en el, un pequeño... Ah, en la obra, en el... Yo lo vi que nos mandaste y que están los videos. Sí, en... mujer, la española, no sé qué, la... ¿Licenciada Vidriera? No. Es los entremeses de Cervantes. Sí. Estudio 1, el programa. Sí, pero alguna de la española inglesa, exacto, la ilustre Fregona. Exacto. Y el licenciado Vidriera, pero porque lo hicieron, o sea, no es una obra de teatro en origen, lo hicieron para eso, una obra de teatro. Se hicieron un guión a partir del licenciado Vidriera. Entonces, lo que les decía, tienen La Celestina, El Lazarillo de Tormes y La Lozana Andaluza. Luego hay más. El propio... Son novelas modernas, digamos. Sí, lo que pasa es que ninguna llega a los niveles de perfección técnica, y no me refiero solamente a que esté muy bien hecha la trama, sino cómo están hechos los personajes del Quijote. O sea, el Quijote es una culminación clara de lo anterior, y el Quijote cita en algún momento otra de las grandes novelas picarescas, a un nivel un poquito inferior de las anteriores, que es el Guzmán del... de Mateo Alemán. Sí, pero ahora regresamos. No, hay momentos en que nos vamos más lejos. Yo creo que sí es muy importante saber, digo, yo de literatura sé nada, y entonces sí quiero entender la trascendencia del Quijote, sí, el Quijote dentro de las estructuras literarias. Sí, sí. Y entonces, el Quijote es una novela moderna, y es el primero que perfila los personajes tan ricos y que antes no se perfilaron de esa forma, eran clichés. Tenían más de clichés. Okay. Un ejemplo, en El Lazarillo de Tormes, que no tenía por qué leer, la mujer del Lazarillo de Tormes, que acaba al final... Ese, Lazarillo de Tormes es un pobre desgraciado, en realidad. Leímos en secundaria. Ah, bueno, pues si se acuerdan de... Pero no, quizás en una... Me temo que en una versión censurada, sí, sospecho. No, pero bueno... La celeste, uno la está... Porque... La tercera no la... Pues todos los de ellos eran las desgraciadas, sepan cuántos. Eran blanquitos con puntitos, ¿se acuerdan? Sí, sí, de Porrúa. De Porrúa. Todos los de ellos eran las... Si no, no lo hemos... La tercera... Es que no me sale, perdón. Es de Mateo Alemán. Sí, de Mateo Alemán, y es... Enana de Aznalfarache, pero no me acuerdo el nanana, pero ya me acordaré. Sí, digo, no es importante ahora. El Lazarillo de Tormes termina de forma bastante cruel. El Lazarillo, que ha sido un pobre desgraciado toda la novela desde que así que nació, termina siendo un marido cornudo a sabiendas, porque lo que hace es un canónigo de la Catedral de Toledo, es decir, alguien con poder y con dinero y con influencia, tiene una barragana, que es el nombre del amante de un cura, del amante de un eclesiástico, y para guardar las apariencias y para que nadie hable contra ella, la casa, literalmente, con Lazarillo, bueno, con Lázaro de Tormes, y ese es el final de la novela, se acaba. O sea que, como comprenderán, digo, no invita mucho al optimismo. ¿Guzmán de Aznalfarache? No. Guzmán de Aznalfarache, sí, esa es la otra. Sale aquí, de hecho, en El Quijote mencionada. Sí, esa era la otra gran novela. Bueno, si les parece, sigamos. Retomemos después de esta reflexión. Entonces, No, porque nos habíamos quedado a mitad. Así en la por una parte, ¿no? No, por una parte me acosa y fatiga el deseo. Sí, por una parte me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora. Por una, eso ya lo leí. No, creo que no. Por una parte me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora. Por la otra, me incita y llama la prometida fe y la gloria que he de alcanzar. He de alcanzar en esta empresa. Pero pienso hacer será caminar a prisa. Lo que pienso hacer. Pero lo que pienso hacer será caminar a prisa y llegar presto donde esté este gigante. Y en llegando le cortaré la cabeza. Y pondré a la princesa pacíficamente en su estado. Y al punto iré, no, y al punto daré la vuelta a ver la luz de mis sentidos que mis sentidos alumbran. A la cual daré tales disculpas que ella venga a tener por buena mi tardanza. Pues verá que todo redunda en aumento de su gloria y su fama. Pues cuanta yo he alcanzado y alcanzo y alcanzaré por las armas de esta vida, toda viene en favor que ella me da y de ser yo suyo. Solo una cosa, no es alcanzaré, es alcanzare. Es el futuro de subjuntivo. Que en la época esta forma verbal era perfectamente normal, ¿eh? La decía hasta el más campesino. Ahora ya sabes, solo lo usa la Biblia y las leyes. Pero es alcanzaré. Una cosa menor, pero pues... Te la digo. Si te fijas en nuestra... Si quieren también te los hablo así en español. No, los españoles solo hablamos así si tenemos un defecto en la lengua. Nada más. Y bueno. Felipe II, ¿verdad? Que Felipe II ceciaba y no, que por eso de ahí viene el defecto. No. Pero como historia es muy bonita, pero es mentira. Bueno, entonces, yo voy a terminar esto de Sancho y nos vamos a ir a la segunda parte, a la carta de Sancho, porque la quiero leer antes de irnos. Y esa la leo yo. No te preocupes, ya para la semana que viene. Tú estás haciendo una tesis doctoral. ¡Ay! ¿Cómo está vuestra merced lastimado de esos cascos? Pues dígame, señor, ¿piensa vuestra merced caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este, donde le dan en dote un reino que a buena verdad que he oído decir que tiene más de 20.000 leguas de contorno y que es abundantísimo de todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana y que es mayor que Portugal y que Castilla juntos? Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho y tome mi consejo y perdóneme y cásese luego en el primer lugar que haya cura. Y si no, ahí está nuestro licenciado, que lo hará de perlas. Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja, no se venga. Está precioso. ¿Eh? Este final de... No es el final, porque la cosa sigue, pero no lo vamos a leer. Sí. Pero este es Sancho en estado puro. Y fíjense, les voy a invitar a hacer una reflexión muy breve en realidad. Sancho, si fuera solamente un escudero, se estaría tomando más libertades quizás de las que la práctica de los caballeros andantes aconseja, y hasta la prudencia, ¿no? No, él se siente, digo, es un poco una lectura a base de... muchas, sí. Ya. Y estamos muy pronto, en realidad. Este es el capítulo 31 de la primera parte, o sea, casi. Porque recuerden, Alonso Quijano tiene una primera salida sin Sancho. Entonces, Sancho no sale desde el primer capítulo, sale bastante después, me parece que era el capítulo 20, me parece, de la primera parte. O sea, que en realidad lleva no mucho tiempo conociendo a Alonso Quijano y siendo su escudero, ¿no? Es cuando Alonso Quijano, molido a palos literalmente, regresa a su pueblo después de la primera salida. El Quijote tiene una, dos, tres, cuatro salidas en las dos partes. Al regresar de esa primera salida es cuando a un vecino suyo del mismo pueblo, que no sabemos qué es porque es en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, con lo cual eso tiene la ventaja de que todos los pueblos de La Mancha se pelean, claro, por decir ser. Yo soy el pueblo de Don Quijote, ¿no? Está bien, un recurso turístico interesante. Entonces, ya desde muy pronto, es que es un proceso muy lento, muy sutil y que tiene como repuntes, pero sí, empieza una lenta pero segura identificación con Alonso Quijano. Lenta, ¿eh? De vez en cuando tiene destellos de decir, no, esto no puede ser, este señor está mal de la cabeza, pero ¿y si no está tan mal de la cabeza? Pensándolo todo a la vez. Yo estoy en algo más primitivo. A ver. ¿Con quién se iba a casar? Ah, bueno, sí, es que es la historia anterior. Sí, sí, sí. Dentro de la historia de Cardenio y de Dorotea, que es bastante larga y que tiene subhistoria, es una de las primeras veces en que hay una historia dentro de una historia dentro de una historia. Entonces, ahí le prometen, si libera a la tal Dorotea, que no la tiene que liberar de nada porque es todo como un gran embuste, un reino a Alonso Quijano. ¿Quién le promete? Pues los personajes, el tutor de Dorotea. El tutor de Dorotea le promete. Sí, digo, no nos vamos a meter porque... ¿Le promete si se casa con Dorotea? No, si se casa con la dueña, es que ni yo mismo me acuerdo, es un nombre de estos, ella la princesa se va a casar con este, con el tal Cardenio, sí, con una de las que salen aquí, con otra, porque con otra de los personajes. Para los pasajes que estamos leyendo, a mí me serviría porque leerlo lo puedo leer yo, pero lo que me dejas de tarea. Pero lo que me falta es el contexto de la historia. Ah, bueno, con mucho gusto. Entonces, si aquí cuando empezamos nos cuentas un poquito a qué historia se está refiriendo, está, a mí me ayuda. Sí, sí. Supongo que me parece muy bien. Yo creo que sé todo. Sí, sí. Sí, porque vamos a... ¿Tú te sabes la historia? No, pero no tienes. No, pero no. No, pero sí. No te. No, no me parece. Son, no, pero son me muchas parece historias. Lindo. Pero. Vamos, si les parece, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando yo les indique la lectura, aunque puede ocurrir como momentos como hoy, les voy a mínimamente explicar qué es lo que viene antes, qué es lo que exacto viene después. Para que se sitúe. Para no perder tampoco más tiempo del poco que tenemos. Pero no en la clase, sino, digamos, no, digo, por escrito. Pero, ¿qué viene antes? Lo que lo pero es que a veces lo de después... Es importante. Pues sí, si no, no lo entiendes. Vamos a la segunda parte. Permítanme encontrar lo que les había pedido. Son las famosas cartas que se intercambian. Ese es el 50... No. No es lo que es el capítulo... Sí, no lo que leyes. Sí, el capítulo 51, gracias, de la Aurora, parte, de la segunda parte... Capítulo 51 de la segunda parte. Está por el 900. Para la amiga Queta, ya habíamos leído la carta de Don Quijote y habíamos dejado sin leer, a propósito, la carta de Sancho Panza, que es la segunda parte. Pero sí les había pedido que lo leyeran ellas. Pero de todas maneras la voy a leer yo ahora. ¿Llegó esto de noche? Dígame. Aquí dice, ¿llegó esto de noche? No, 51, esta es en el 41, 10 capítulos más. Porque tiene una X por delante de la L. O sea, es L1. Del proceso del gobierno de Sancho Panza con los sesos tales como bueno. No, pero en su edición, no en la nuestra. No, eso es 41. X, exacto, 931. El progreso del gobierno de Sancho. Ya te encuentro yo. Es la 931. Si tiene una X delante, le resta 10 unidades. Sí, pues son buenos o más. Ah, claro. Pues eso. Pues sí, ya lo sabes. LX. Pues eso es lo que quiero decir. Tienes todo. Ay, perdón. Y esa sí la leo yo. El que amaneció el día. Leemos la carta. Creo que tiene poca explicación que hacer. Con la historia. porque lo que quiero es que se queden con el tono de Sancho Panza. ¿Qué tal si encuentras el, la carta, el capítulo nuevo, y luego las cartas? Ah, pero esto ya lo leímos, fue de tarea. Pero no la de Sancho Panza, en clase. En la página 941. Ah, en clase. No, en la... En el nuestro es... Es 104, 1004. 941 en esta edición. Me fallan los números. Y luego, arábigos, ya para irnos, si sí nos podemos quedar un poquitito más, pues tú te vas corriendo. Porque quería leerles ese poema del viaje al Parnaso, simplemente para retomar un poquito la biografía de Cervantes. Okay, sí, okay. Mínimamente. Bueno, entonces. Dale. ¿Qué, bueno, espérate, ¿qué tal, Aurora, si lo he encontrado? Si no te lo busco yo, ¿eh? No, bueno, está bien. Bueno, carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha. Recuerden que la está dictando Sancho Panza al secretario, no la está escribiendo Sancho Panza, la está dictando, porque Sancho Panza con toda seguridad no sabe leer ni escribir, como le pasa a Dulcinea del Toboso, con toda seguridad. Pero tiene muchos... Pero nunca lo sabemos. No, él le dice que él no lee ni escribe, por eso no pudo... Ah, sí, cierto. Sí, él se lo dice la exactamente. Sí, es que digo, sí, sí hay varias veces en que sí es obvio. Que era lo normal, ¿eh? Hago simplemente una mínima mención. La alfabetización estaba más extendida de lo que el tópico, de lo que el lugar común sobre la época premoderna quiere hacernos creer, pero no tan extendida. Era muy normal que toda pequeña ciudad o incluso pueblitos, el municipio, bueno, el equivalente, el cabildo, el concejo, que era el nombre de la época, pagara a un maestro de niños, pero no daba para todos los niños ni para todos los años. O sea que sí había una cierta instrucción básica, pero no era ni general ni, por supuesto, obligatoria. Pero muchas veces no se pagaba. Pero en el caso de Sancho Panza, por el origen social de él, es muy poco probable, y se ve, que sepa leer y escribir. Al final, pero al final, en los últimos capítulos, pareciera que hay algunas pistas que dan a entender de que Alonso Quijano como que le ha ido enseñando, o como que él ha ido aprendiendo, ¿no? Pero no parece que llegue a mucho más. Bueno, carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha. La ocupación de mis negocios, o sea, asuntos, no se olviden. La ocupación de mis negocios. No, Luis, no es cuando carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza. No, la siguiente. La siguiente. A la siguiente. De Sancho Panza. Carta de Sancho Panza. En la 243, especial. Muy bien. La ocupación de mis negocios, es decir, asuntos, es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza, ni aún para cortarme las uñas. Y así las traigo tan crecidas cual Dios los remedie. Digo esto, señor mío, de mi alma, porque vuesa merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o mal estar en este gobierno, en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados. Recuerden que se queja de que el médico le está haciendo casi una cura de adelgazamiento, ¿no? El médico de la gobernación de la Ínsula Barataria. Esto ya leímos, ¿no? ¿Seguro? Lo leímos de tarea. ¿Sí? Hace dos semanas. Ah, tiene usted razón. Sí, pero no me acordaba que lo hubiéramos leído en clase. Sí. Ah, ok. Ah, entonces nos lo saltamos. No, ¡ay, qué bueno! Leímos la carta. Está bien. Mejor. Bueno, entonces. Leímos la carta. Exacto, de leímos la del Quijote. No, leímos la de Sancho. Leímos la del Quijote. La de pues Sancho. Entonces volvemos a la carta de Sancho Panza. ¿Ah, sí? Recuérdame qué página. 1004. Está bien, sí, la contestación no. Digo, algo le puede haber sonado, pero yo tenía en mis notas que no la habíamos leído. Ya leímos de talentos, nada más. Bueno. Escribióme el duque, mi señor, el otro día, dándome aviso que habían entrado en esta ínsula ciertas espías para matarme. Ojo, espía, aunque sea hombre, en el siglo XVII es femenino, porque es un italianismo y en italiano es femenino. Y hasta ahora yo no he descubierto otra que un cierto doctor que está en este lugar asalariado para matar a cuantos gobernadores aquí vinieren. ¿Llamas el doctor Pedro Recio? No, no, esto sí lo leímos. No. ¿Esto en clase? No lo no, leímos. No, leímos. Que hasta que no, plaza no. Se refiere a mercado. Aquí, pero acá no. Ok, está bien, está bien. Y es natural de tirte afuera, porque vea vuesa merced qué nombre para no temer que de morir a sus manos. Este tal doctor dice él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay, sino que las previene para que no vengan. Y las medicinas que usa son dieta y más dieta, hasta poner la persona en los huesos mondos, como si no fuese mayor mal la flaqueza que la calentura. Es bien moderno. A lo que voy es otro detalle léxico, otro detalle léxico que a ustedes se les pasará con toda seguridad. Calentura en España ya no es sinónimo de fiebre, ya nadie dice calentura. Entonces, es muy curioso porque yo, de nuevo, lo aprendí en México. O sea, yo lo conocía de los textos del, del, de época clásica española, pero nunca la había oído. Sí, yo diría que es mayoritaria. Lo normal es decir calentura. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya ven otro ejemplo. Finalmente, él me va matando de hambre y yo me voy muriendo de despecho. Pues cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío y a recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma, he venido a hacer penitencia como si fuera ermitaño y como no la hago de mi voluntad, pienso que al cabo me ha de llevar el diablo. Hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho y no puedo pensar en qué va esto. Porque aquí me han dicho que los gobernadores que a esta ínsula suelen venir, antes de entrar en ella, o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros. Y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos, no solamente en este. Anoche, andando de ronda, que esto lo leímos. Yo estoy segura que sí. Que sí, sí, porque sí, perdón, Keta, es que tenemos un momento. Yo en mis notas tenía que... ¿Verdad? Lo teníamos que haber leído en privado, pero en público no. ¿Seguro? No, yo a ustedes no les he contado la historia de Diego de la Llana y el... ¡Ah! No, tienes razón, perdón. Es que es... No, sí, no, no, no lo hemos leído. No, soy yo. Perdón, es que hace dos semanas yo con mis alumnos de la UNAM leímos este texto. Eso me suena a mí la explicación. No, tiene toda la razón. Yo la expliqué en la UNAM. No, yo la expliqué en la UNAM hace dos semanas. Sí, perdón. Anoche, bueno, pues le repito la explicación. Andando de ronda, es decir, vigilando, digamos, la ciudad... Topé una muy hermosa doncella en traje de varón y un hermano suyo en hábito de mujer. De la moza se enamoró mi maestresala y la escogió en su imaginación para su mujer, según él ha dicho. Y yo escogí al moce para mi yerno. Hoy los dos pondremos en plática nuestros pensamientos con el padre de entrambos, que es un tal Diego de la Llana, hidalgo y cristiano viejo cuanto se quiere. Yo visito las plazas, como vuestra merced me lo aconseja. Plazas son los mercados, ya creo que lo dijimos. Y ayer hallé una tendera que vendía avellanas nuevas. Y averigüele que había mezclado con una anega de avellanas nuevas, que es bastante, por cierto, eso es una bastante, bastante cantidad, otra de viejas, vanas y podridas. Vanas aquí significa casi con gorgojo, para que me entiendan. El famoso frijol, pues avellana con gorgojo. Apliquélas todas para los niños de la doctrina. La doctrina es justo lo que les decía, la escuela de primero a las letras. En cualquier aquí lado. Dice... Las di a todos a los huérfanos del asilo. Híjole, pues sí que se ha lanzado Paco Rico, ¿eh? Ah, ¿pero en la explicación o en el texto? En la explicación. Ah, bueno, está bien. Dice que los niños de la doctrina son... Que es como decir, las di todas a los huérfanos del asilo. Yo tendría mi discrepancia. La doctrina sería la escuela de primeras letras. Pero vamos a seguir. La doctrina en México es... Originalmente era un catecismo y las letras, las dos cosas. Sí. En México y en todas partes. Pero lo que suena es que las cosas, estas que ya que nadie quiere, eso se las dan a los niños del asilo. Sí, pero, no a los niños de la escuela. Pero es justo lo que te estoy diciendo. Si entendemos, o sea, lo que te decía antes, si tenemos en la cabeza, que no es normal, o sea, si sabemos que prácticamente todos los lugares de una cierta entidad, el consejo municipal pagaba una escuela de primeras letras y en esa escuela de primeras letras, entre otras cosas, se les daba al menos una colación, que era la manera de obligarles a que fueran los niños, porque si no los niños estarían haciendo otras cosas. Entonces, bueno, y doctrina en la época también era eso, porque como te enseñaban a leer y a escribir era con el catecismo, te enseñaban a rezar. Bueno, en la época todavía no, pero sí, los equivalentes, porque sí hay catecismos muy extendidos como el del padre Ripalda para la época. Una pregunta, dime. En ese tiempo España tenía más comunicación global, por así decirlo, sí, que Inglaterra. Ah, un muy buen punto. ¿Comunicación global a qué te refieres? Pues eso, comunicación global. O sea, yo, internacional. Yo, para resolver rápidamente tu pregunta, diría instintivamente que sí. Y si quieres, la semana que viene la intento razonar. Si quieres, la semana que viene con tranquilidad lo razonamos. ¿Eh? Pero eso no es solamente que era imperio, era un imperio global, efectivamente, era un imperio global. Era un imperio global. Sí, bueno, pero más cosas que esas. Si quieren la semana que viene, porque es un punto muy interesante, retomamos la... Sí. No, de hecho no. El Quijote se publica, tanto la primera como la segunda parte, durante el reinado de Felipe III. Es el hijo de Felipe II ya. Él, Cervantes nace en época de Carlos V, se crece y hace todo en la vida en época de Felipe II, pero ya es bastante mayor para la época, entre 60 y 70 años. ¿Y es todo? Porque él empieza a publicar, que es la Galatea, como decíamos, en los últimos años de Felipe II, que muere en 1598, si no recuerdo mal, y la Galatea se publica en 1585. Pero pasa mucho tiempo hasta que vuelve a publicar. Entonces, digamos, él pertenece a la generación literaria de Lope de Vega, de Quevedo, aunque es más joven que ellos dos, de Góngora, aunque es más mayor que Quevedo, pero más joven que ellos dos. Es el primer siglo de oro. Luego hay un segundo, bueno, si uno hace esta división, un segundo siglo de oro que correspondería a las generaciones, pues son varias en realidad, de Calderón de la Barca, Tirso de Molina o Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, eso sería como el siglo de oro español, que es que no es un siglo, me da lo mismo, es más española que yo. Digo, porque no, la cultura. No. Pues lo sé. ¡Ahí sí! No. ¡Tachi! No. ¡Tachi! No. ¡Tachi! No, bueno, toda su cultura La cultura es española. Bueno, y sobre todo la cultura literaria. Claro. La cultura literaria. Sí. De que mi señora la duquesa haya escrito a mi mujer Teresa Panza y enviádole el presente que vuestra merced dice, un vestido, os recuerden la primera carta, estoy muy satisfecho y procuraré demostrarme agradecido a su tiempo. Bésele vuestra merced las manos de mi parte, diciendo que digo yo que no lo ha echado en saco roto, como lo verá por la obra. Esto, aunque no lo parezca, también es un refrán. Detrás de lo que está diciendo Sancho Panza es: obras son amores y no buenas razones. Lo que pasa es que no lo dice, pero quien lo conoce... Él habla mucho así. Sí, sí, él constantemente, y si se fijan aquí también. No querría que vuestra merced tuviese trabacuentas, es decir, enojos. De disgusto... O malentendidos. De disgusto con esos mis señores. Tengo un día que pedirte prestar, porque como hay cosas en esa edición que no termino de entender. Pero bueno. No querría que vuestra merced tuviese trabacuentas de disgusto con esos mis señores, es decir, los duques, que son los que le han puesto como gobernador, no se olviden. Porque si vuestra merced se enoja con ellos, claro está que ha de redundar en mi daño. Y no será bien que, pues, se me da a mí por consejo que sea agradecido, que vuestra merced no lo sea con quien tantas mercedes le tiene hechas y con tanto regalo ha sido tratado en su castillo. Fíjense la finura de Sancho Panza diciéndole, a ver qué haces, que me estás poniendo en peligro. Aquello del gateado no entiendo, pero imagino que debe de ser alguna de las malas fechorías que con vuestra merced suelen usar los malos encantadores. Yo lo sabré cuando nos veamos. Quisiera enviarle a vuestra merced alguna cosa, pero no sé qué envíe, si no es algunos cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en esta ínsula muy curiosos. Aunque si me dura el oficio, el de gobernador quiere decir, yo buscaré qué enviar de Aldas o de Mangas. Sí, es una expresión. ¿Qué sí, es cañutos de jeringas? ¿Literal son jeringas? No, son este... Jeringas de vejiga. Son las vejigas estas con las que te tomas el vino, ¿no? Jeringas de vejiga. No. ¿Son de perdón, esas con los chupa la... esos? No. Yo te voy a decir que las vejigas de vacas hinchadas, eso aquí dice vejigas sí. De vacas, y yo me acordé... Aquí está, vejigas okay. de vaca ¿cuáles? ¿Las jeringas? Dice sí. De las... Estos, te voy a decir que creo que son... Históricamente se ha usado la vejiga porque está muy sellada las células entre sí, como contenedores de líquidos. Muchas poblaciones del mundo. Y entonces, boca, ¿no? Exacto, claro, exacto. Entonces, estos... Pero son y en España son, se sigue, este, bueno, sí, son vejigas. Son vejigas, porque ¿por qué la tienes tan cerrada? Imagínate que la orina en tu cuerpo no estuviera bien cerrada, se saldría. Entonces, el tejido más sellado es la vejiga. Bueno, pero la vejiga me queda claro que es una bota, pero los cañutos de jeringas... Cánulos. Aquí dice cañutos de vejiga. Cañutos de jeringas. Cañutos de jeringas. ¿Para con vejigas? No. Déjenme para la semana que viene, porque es un aspecto quizás interesante. Déjenme para la semana que viene. No, hay algo falla ahí. Pero bueno, ya lo veremos. Okay. Es en cualquier caso una cosa tirando a vulgar y como de pueblo, para lo que sea. Sí. Pero déjenme probar. De Aldas o de Mangas. Es una pelada. De Aldas o de Mangas es una expresión hecha, ¿eh? Es un idiomatismo. Si me escribiere mi mujer Teresa Panza. De un modo u otro, dice aquí que significa de Aldas o de Mangas, es de sí, un modo u otro. Sí, sí, que aparece varias veces más en el Quijote. Si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuestra merced el porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa, de mi mujer y de mis hijos. Y con esto, Dios libre a vuestra merced de malintencionados encantadores y a mí me saque con bien y en paz este gobierno, que lo dudo, porque le pienso dejar con la vida, según me trata el doctor Pedro Recio. O sea, me va a matar el médico. Criado de vuestra merced, Sancho Panza, el gobernador. Bueno, aquí el asunto era, lo que quería ver con ustedes era, aparte de algún otro detalle, por ejemplo, el tópico ya para la época, que luego va a tener, digamos, expresión literaria, porque es muy extendido en toda Europa, de que los médicos son unos matasanos. Y piensen en el enfermo imaginario y en varias comedias más de Molière. Da igual si Molière pensaba o no que los médicos eran matasanos, como da igual si Cervantes pensaba o no que los médicos eran unos matasanos. Ellos, que entre otras cosas tienen que darle gusto al vulgo y al público lector o espectador de su época, lo que hacen es traer a escena o traer a la novela un tópico, ¿no? un lugar común extendido que se sabe exagerado y que por tanto aporta comicidad. Por eso aparece este personaje de Pedro Recio, ¿no? Y de lo demás. Si quieren, para la semana que viene hablamos de ese travesti, de esos travestidos, porque tienen un punto interesante que también. Claro. Sí, porque aparecen de la nada. Entonces, es interesante ver de qué trata eso. Estos son unos de los personajes que contó el señor. No. Sí, pues todo, contó todos. Claro. El señor que contó todos los personajes. Sí, me imagino que sí, sí, sí. Parecía exhaustivo. Y solo para terminar. El propio Cervantes, en una de las últimas obras que escribe, que es El viaje al Parnaso. El viaje al Parnaso es un gran chisme, en realidad, sobre el estado de la vida literaria de la época de Cervantes. En sí no tiene mucho mérito literario. Bueno, tiene, ya lo van a ver, el tipo de verso que es un verso bastante ramplón. Ya habíamos dicho aquí alguna vez, Cervantes, salvo raras excepciones, ni es un poeta profundo, o sea, todo lo demoledoramente creativo que es con la novela y en general con la prosa y hasta con el teatro, los entremeses de Cervantes, aunque no se representaron en la época, y eso siempre es muy importante decirlo, son piezas muy valiosas, que rompen con alguno de los esquemas de Lope de Vega y con, bueno, un problema que tenía Lope de Vega, que es normal en alguien que ha escrito 1.100 obras, pues les puede asegurar que no todas son Fuenteovejuna, o sea, ni mucho menos, ¿no? A lo mejor no todas son de él. Pues mira, es que me han hecho más de una esa pregunta y yo mismo me la hice. Lo asombroso es que parece que no, que todas son de él. Que lo que yo no sé ni de dónde se acaba. Pero bueno, eso explica. ¿Cómo es que estaba en eso? Y en otras cosas. Pero, y en otras cosas. Pero no vamos a dar detalles, que llegó a ser cura. Entonces, el viaje al Parnaso pasa a revista, como les digo, y me interesaba, para terminar en menos de dos minutos, explicar cómo Miguel de Cervantes ve su propia obra, incluyendo el Quijote. Entonces, es un Miguel de Cervantes ya muy tardío, ya no en el otoño, en el invierno de su vida, y que reflexiona sobre a lo que ha podido llegar y a lo que no ha podido llegar, ¿no? Porque, bueno, tiene una cierta melancolía Cervantes. Bueno, les leo muy rápidamente. Suele la indignación componer versos, pero si el indignado es algún tonto, ellos tendrán su todo de perversos. De mí yo no sé más, sino que pronto me hallé para decir en tercia rima lo que no dijo el desterrado al Ponto. Es decir, Horacio. Horacio es el exiliado, Augusto, en el momento en que publica El arte de amar, Horacio lo destierra. No entendí nada. Lo que no dijo el desterrado al Ponto es el poeta latino Horacio. El poeta latino Horacio. Lo que pasa es que es una manera metafórica. Yo pensé que un personaje. No, no, te estoy leyendo otra cosa que no tiene nada que ver, es del viaje al Parnaso. Y así le dije a Delio, un personaje metafórico. No se estima, señor, del vulgo vano el que te sigue, y al árbol sacro del laurel se arrima. Delio es muchas veces una representación de Lope de Vega. La envidia y la ignorancia le persigue, y así, envidiado siempre y perseguido, el bien que espera por jamás consigue. Yo corté con mi ingenio aquel vestido con que al mundo la hermosa Galatea salió para librarse del olvido. Él, Cervantes, recuerden, está orgullosísimo de la Galatea. Quizás no haya que estarlo tanto, porque no es una obra muy mayor, sobre todo en comparación con estas. Entonces él se muere con las ganas de publicar la segunda parte de la Galatea, que como saben nunca consigue terminar de escribirla. Soy por quien la confusa nada fea apareció en los teatros admirables, y esto a su fama es justo que le crea. Yo, con estilo en parte razonable, he compuesto comedias, es decir, obras de teatro, porque una comedia pues una tragedia también, que en su tiempo tuvieron de lo grave y de lo afable. Es decir, no tuvieron éxito de público, y él no puede decirlo, pero sí cumplían con todas las reglas del arte del teatro. Eso es lo, ese es el mérito que se está arrogando a sí mismo Cervantes, ¿no? O sea, no fue Lope de Vega, pero oigan, nadie me puede negar que están hechas con pulcritud. Yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohino en cualquiera sazón, en todo tiempo. Yo he abierto en mis novelas, las novelas ejemplares, eso es lo que quiere decir. Yo he abierto en mis novelas un camino por donde la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino. Yo soy aquel que la invención excede a muchos y al que falta en esta parte esfuerza que su fama falta quede. Nunca voló la pluma humilde mía por la región satírica, bajeza que a infames premios y a desgracias guía. Yo el soneto compuse que así empieza, por honra principal de mis escritos. Voto a Dios que me espanta esta grandeza. Las que estuvieron en la primera clase, acuérdense. Es decir, él está muy orgulloso de ese gran soneto, que aquí no vamos a repetir, pero es el soneto al túmulo de Felipe II en la Catedral de Sevilla. Y él lo está diciendo. Bueno, yo he compuesto romances infinitos. Romances quiere decir historias de amor. Y, en fin, historias de caballerías. Y el de los celos es aquel que estimo, entre otros, que los tengo por malditos. Por esto me congojo y me lastimo de verme solo en pie, sin que se aplique árbol que me conceda algún arrimo. Yo en pensamientos castos y sutiles, dispuestos en soneto de a docena, he honrado tres sujetos fregoniles, por ejemplo, la ilustre Fregona, que es una de las novelas ejemplares. Tuve, tengo y tendré los pensamientos merced al cielo que a tal bien me inclina, de toda adulación libres y exentos. Dirían en Castilla que la forza ahorcan, porque el pobre hombre tuvo éxito, pero tampoco tanto como él hubiera querido. Y sobre todo en los campos donde él hubiera querido, que es sobre todo el teatro. Y termino. El bien que está adquirido, conservadlo conservarlo con maña, diligencia y con cordura es no menor virtud que el granjearlo. Tú mismo te has forjado tu ventura y yo te he visto alguna vez con ella, pero en el imprudente poco dura. Mas si quieres salir de tu querella, alegre y no confuso y consolado, dobla tu capa y siéntate sobre ella, que tal vez suele un venturoso estado, cuando le niega sin razón la suerte, honrar más merecido que alcanzado. Es decir, este es un poco el resumen, por eso les quiero ir contando. Cervantes es un gran melancólico, pero como les iba diciendo, y en el Quijote se refleja muy bien, felizmente no se toma en serio a sí mismo. Oye, pero y eso le hace como mucho más. Ajá. De esta edición. De tres renglones que les voy a leer, que a mí me encantaron mucho del que hace la introducción. Que todo esto, otorgándole graciosamente al hombre el derecho divino de hacer realidad sus sueños y aún de saber morir renunciando a los mismos. Sí.